bienvenida al episodio 55 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y con ustedes también está mi co-anfitrión, co-conspirador, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Alberto, recibí tu envío esta semana. Muchísimas gracias. Vamos a destapar una cerveza para festejar. Es solo otro pretexto. Así es. Ya tenemos las mentes conectadas. Sabemos lo que piensa uno y otro. Muchas gracias, Alberto. Como habrán sabido los que nos escucharon hablar antes y después de La Mole, tuvo la posibilidad de trabajar en La Mole como traductor, intérprete y confundidor oficial de Brian Bolland. Y uno de los invitados a La Mole era Marguez, así que yo le encargué, no me acuerdo si al aire o después, si podía conseguirme una revista firmada de por Marguez, un número de Flash, número 76 de la serie, del volumen 2 de Flash, que es parte de la historia del regreso de Barry Allen. Y Alberto lo consiguió, consiguió la revista, consiguió la firma y me mandó además algunos cómics de regalo. Así que muchísimas gracias, Alberto. ¿No? ¿De qué? Y aclarar también que un par de los cómics de regalo fueron cortesía de nuestros amigos de Cortés Editorial. Yo pagué un par, pero los otros dos fueron regalo de Ramón Espinosa y Glenn Miller. Pues es notable que Glenn Miller haya vuelto de la tumba para regalarme un par de cómics. No, yo pensé que había desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? No, es ese Glenn Miller. Ah, otro. Chuta. Otro Glenn Miller. Acá voy a dejar de promover el podcast y sigas haciendo chistes con su nombre. Acá es muy popular esa canción de buen humor. Creo que es In the Mood en inglés. Porque la usa el popular Don Francisco como cortina de las campañas de la Teletón, que luego copió Lucerito, la polémica Lucerito en México. Que debe andar por ahí asesinando delfines o algo. Venados. Venados, delfines. No sé, debe estar tomando vino en un cuerno de rinoceronte y después haciéndose un té con aletas de tiburón. En fin. Ah, leí los cómics que mandó Ramón. Más los que ¿qué te parecieron? No sé cuál es cuál, en realidad. Yo compré el tomo más grueso de Niebla y Ramón me regaló el otro de Niebla. Ok. Como parte, era la promoción. Comprabas uno y te regalaba el otro. Y Glenn me obsequió los dos pequeños. Ah, ok. Las crónicas de Amaltea y las aventuras de Astor y Herbelio. Así es. Pues me los leí todos. Y me gustaron bastante. Las crónicas... A ver. Vamos por orden. Las aventuras de Astor y Herbelio son los mismos personajes que aparecen en Niebla, pero más jóvenes. Así es. Que es una pareja de hermanos nobles de una tierra fantástica. Pensé que era un cómic, pero en realidad son historias cortas, algunas de una página, otras de dos páginas, etcétera, que asimila, se parece mucho a una tira dominical en el fondo. El estilo de dibujo me llamó la atención, los personajes tienen básicamente ojos y boca y el colorista de repente les da algunas matices que insinúan narices, pero en general el dibujante no las hace. Hay un contraste de colores bien fuerte en la revista y creo que son muy atractivas para niños. La imaginación del personaje más entretenido de la serie, que es Herbelio, me recuerda mucho a Calvin. Así que imagino que será un inspirador directo de esta historia, que en realidad, bueno, Calvin y Hobbes es un inspirador directo de muchas cosas. Muy bueno, por cierto. Así que me gustó bastante, me reí mucho con la historia. Después leí Crónicas de Amaltea, que también es una tierra fantástica. No sé si está dentro de la misma continuidad de las historias de Niebla. Pareciera que no. No, se supone que son universos separados. Lo que quieren es enfocarse a fantasía, pero mantenerse como separados. Y en el caso de las aventuras de Astor y Herbelio, fue un proyecto que se le ocurrió al dibujante, a Eric Valdés, quien está trabajando en otro proyecto para Corteza, que nos comentó por ahí hace unos meses, pero no sé si ya tenga una fecha definida de salida. En este caso el color es muy muy muy llamativo porque es una elección muy valiente de colores. Generalmente no hay tanto contraste en una revista y suele la mayoría de los coloristas ceñirse a una paleta más limitada, pero en las crónicas de Amaltea Hay mucho trabajo de coloreado que da casi la impresión de una animación, pero un poco más compleja incluso. La única observación que haría, porque me parece que la historia está bien, es el rotulado. Hay dos cosas que no me gustaron. Una es que creo que los cuadros de narración están escritos más. Si no me equivoco, creo que esto es Arial cursiva. Estoy seguro, eso sí. Y los textos están escritos con una fuente que no estoy seguro que sea Comic Sans, pero tiene este problema de que las I mayúsculas que van dentro de las frases tienen en algunos casos las cruces arriba, que hace que se vea bastante raro el texto. Y además es raro porque en algunas palabras está y en otras palabras no lo está. En fin, no me gustó. Y lo otro que no me gustó son, en algunos casos, la onomatopeya están con unos tonos muy claros, pero son parte del texto, entonces me confundí un poco porque no los podía distinguir bien a la hora de leerlo. Creo que un tema de costumbre también, porque estoy más acostumbrado a bordes gruesos para los textos, me gusta más el estilo como el de John Workman para hacer ese tipo de onomatopeya, pero en general es muy bonito el trabajo. Y Niebla es muy bueno. Yo había leído hasta muy el principio de la historia, aproximadamente la parte en la cual el papá de Astor le entrega su anillo y le dice que él va a ser su sucesor. Y todo lo demás no lo había leído. Me gustó mucho tanto el dibujo como la historia. Así que me encantará seguir leyendo la revista, porque la verdad está muy, muy, muy buena. Pues como lo que te gustó, me imagino que a nuestros amigos de Corteza les dará gusto saber que así fue. Sí, son intensos los colores, me costó acostumbrarme porque es muy distinto del trabajo al que estoy acostumbrado. No porque sea malo, sino que porque es distinto nada más. Pero es muy, muy atractivo el trabajo de Ramón Espinosa. O sea, si puede darse alguna vuelta por el podcast alguna vez, Ramón, se lo agradeceríamos. Sería bueno poder conversar con él, aunque sea un rato. Se lo voy a proponer, creo que lo veré la próxima semana, que es el Free Comic Book Day. Ok, excelente. ¿Qué te parece, Alberto, si pasamos a las noticias? Me parece bien. ¿Qué tenemos para comentar? Tenemos muchísimas cosas esta semana, a diferencia de semanas anteriores. Y una de las noticias relativamente importante en esta ocasión es que se dio el listado de los nominados a los premios Eisner 2014. ¿Qué te parece si repasamos el listado no tan detalladamente? Tal vez nos detengamos en una que otra cosa. Empezamos con mejor historia corta. Okay, dale. Los nominados son Go Owls, de Erin Antomin, aparecido en Optic Nerve, Mars to Stay, de Brett Lewis y Cliff Chang, de The Witching Hour, de DC, Seaside Home, de Josh Simmons, de una publicación independiente llamada Habit número 1, Untitled, de Gilbert Hernández, publicado en Love and Rockets New Stories, de Fantagraphics. Y finalmente, When Your House is Burning Down, You Should Brush Your Teeth, de Matthew Inman, publicado en línea. Sí. Y Yo definitivamente no pensaría lavarme los dientes mientras se quema mi casa, pero en fin, a lo mejor hay que hacer algo importante y no es bueno salir corriendo. bueno, no, nunca Con sabes si va a haber cámaras abajo, entonces tal vez sea sí, una buena idea. o puedes salir corriendo de tu casa que se está incendiando directo a una entrevista de trabajo, entonces hay que lavarse los dientes. Sí, más vale. Ok, mejor historia unitaria o especial unitario serían Demeter de B.X. Cloonan, Hawkeye 11, Pisa is my business. Algo que muchos predijeron cuando se publicó este número es que iba a estar justamente aquí, por Matt Fraction y David Aja. Love and Rockets, New Stories, número 6, de Gilbert Hernández y Jaime Hernández. Gilbert en realidad creo que es Gilberto, ¿cierto? No tengo idea, porque como ellos nacieron ya en los Estados Unidos, tal vez sí sea Gilbert y no Gilberto. Aunque le dicen Beto, así es de que. Creo que es Gilberto y está. ¿Cómo sería anglizado? No. Pues, quién sabe, esa es una interesante pregunta, pero él incluso en Da una lo mismo. época firmaba como Beto, entonces probablemente sí sea Gilberto. Bugotron, número 2 de Sam Sharp, publicado por el mismo Watson y Holmes, número 6 de Brandon Easton y Stephen Harris de New Paradigm Studios, que es una editorial que no sabía que existía. Hawkeye número 11, el famoso número conocido también como de Pizza Dog, o el perro Pizza, que es el nombre de la mascota de Hawkeye y Hawkeye. Es una historia que está contada desde la perspectiva del perro, que tiene escasos diálogos y la mayoría son ininteligibles porque, como está contado de la perspectiva del perro, solo se destacan las palabras que un perro podría entender, porque son órdenes que le dan, que le da su amo, y en la cual él resuelve el misterio de quién mató a... uy, se me olvidó cómo se llamaba el personaje, el que hacía los asados en la azotea. Spoilers. No recuerdo. Okay. Spoilers. Así que es un número bastante interesante que tiene mucho del estilo narrativo de... ¿Cómo se llama el de Building Stories? Chris Ware. El de Acme, Chris Ware. De ese estilo de diseño gráfico minimalista de Chris Ware a la hora de representar gráficamente los pensamientos del perro, de una manera que sea simplista y comprensible a la vez. ¿Qué sigue? Bueno, con el estado tenemos mejor serie continua. Aquí los nominados son East of West, de Jonathan Hickman y Nick Dragotta, publicado por Image. Hawkeye, de Matt Fraction y David Aja, publicado por Marvel. Nowhere Man, de Eric Stephenson y Nate Bellegarde, también de Image. Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, también de Image. Y Sex Criminals, de Matt Fraction y Chip Zdarsky, también de Image, que se lleva cuatro de las cinco series en esta categoría, algo que no deja Arrasó. llamar la atención. Es, y tomando en cuenta que la otra serie es de Marvel, pero también incluye a Matt Fraction, que tiene material de Image, pues creo que Y tiene un tono que es casi de serie de Image, casi de serie independiente. sí, si no fuera porque tiene algunos personajes conocidos, propiedad de Marvel, bien podría pasar por un título de Image. Sí, East of West, Saga la estoy leyendo, Nowhere Man, voy a tratar de conseguirla porque he escuchado muy buenos comentarios. Es algo así como... científicos que son como rockstar, como que fueran los Beatles, algo por el estilo. Eso es la premisa que he escuchado. Bueno, Hawkeye también la estoy siguiendo y Sex Criminals no la leo por mi reticencia a seguir cómics de Matt Fraction, por esa bipolaridad que tiene para escribir sus series. Mejor serie limitada. Prejuicios, no vi, no es reticencia, son prejuicios. Ok, pero los prejuicios me causan la reticencia. Mejor serie regular, ya lo leímos, luego mejor serie limitada, The Black Beetle, No Way Out, de Francesco Francavilla, Francavilla, no me acuerdo cómo se pronuncia en italiano. Calder, de Paul Tobin y Juan Ferreira. 47 Ronin, de Mike Richardson y Stan Sakai. Esto es, no me acuerdo si era la adaptación o precuela de la película protagonizada por Keanu Reeves. Algo Me por el parece que es estilo. la adaptación, creo que adaptaron el guión original. Ya. Dicen que la película es horrible. Yo no me atreví a verla. Yo tampoco. Encargué el cómic, pero no ha llegado. Trillium, de Jeff Lemire. The Wake, de Scott Snyder y Sean Murphy. The Wake la quiero conseguir. Porque, bueno, Scott Snyder todavía no le pierdo la fe. Y Sean Murphy es uno de mis dibujantes favoritos de la actualidad. Así que me llama bastante la atención la serie. Y Black Beetle, la verdad es que si les gusta el pulp y por ejemplo les gusta lo que está haciendo Francavilla en Archie, consíganse la serie. Es muy, muy, muy entretenida, muy buena. ¿Qué sigue? Y Francavilla se divierte haciendo esta clase de cosas y se nota. Sí. De hecho, para el que no sepa, Francavilla, que yo no sé a qué hora duerme, tiene dos blogs, o tres, no me acuerdo bien ahora. Tenía uno en el que iba publicando dibujos de manera más bien lo que le salía en el día. Y tenía un otro blog que él actualizaba los fines de semana, que ahora no recuerdo el nombre, en el cual él estaba publicando esta serie de Black Beetle como un proyecto personal. Eventualmente eso derivó en que cuando Dark Horse relanzó Dark Horse Presents, lo invitara a publicar de Black Beetle dentro de Dark Horse Presents, para lo cual escribió una historia en tres partes que se publicó luego como un one shot, y a partir de eso ya lleva dos miniseries adicionales del personaje publicada a través de Dark Horse. Así que ha tenido buena recepción esta revista y se lo merece. Sí, sin duda. Bueno, siguiendo con las categorías, tenemos mejor serie nueva. Aquí aparecen como nominados High Crimes, de Christopher Sevela e Ibrahim Mustafa. Lazarus, de Greg Rucka y Michael Lark. Rat Queens, de Curtis J. Webb y Rock Upchurch, Sex Criminals de Matt Fraction y Chip Zdarsky, y Watson y Holmes de Carl Bowler, Rick Leonardi, Paul Mendoza y otros. Aquí llama la atención que pues, todas estas series nuevas son mayormente proyectos independientes y probablemente los dos más visibles de estos sean precisamente las dos series de Image, que son Lazarus y Sex Criminals, donde tenemos a autores conocidos, ¿no? Como son los casos de Greg Rucka, Matt Fraction, Michael Arck y Chip Zdarsky. Las otras tres son de creativos completamente nuevos y mayormente desconocidos, salvo por la participación de Rick Leonardi en Watson and Holmes, pero no deja de llamar la atención que cuando se trata de innovar, generalmente esto se da en publicaciones independientes. Sí, también es interesante mencionar aquí High Crimes, porque el año pasado la mejor serie nueva fue Vendetta, de Paul Tobin y Colleen Kube, que también es publicada por Monkey Brain. Actualmente ellos están haciendo otros proyectos, pero el año pasado se llevó el premio de esa serie. Y aquí tenemos otra serie de Monkey Brain que ha hecho una irrupción bastante agresiva en el mercado, publicando exclusivamente a través de Comixology, de lo cual vamos a comentar un poquito más, un poco más adelante. Y es interesante que se esté transformando no solo en algo de amplia recepción, sino también de reconocimiento, a pesar de tener una distribución un tanto más limitada. Y en fin, hay que seguir un poco lo que va a pasar con este tipo de editoriales que publican exclusivamente a través de método digital. La mejor publicación para lectores tempranos. Le volvieron a cambiar el nombre a esta categoría, ¿no? No entiendo. Hasta 7 años, Benjamin Bear in Bright Ideas, de Philippe Coudray, de Toon Books, The Big Wet Balloon, de Liniers, de Toon Books, Itty Bitty Hellboy, de Art Baltazar y Franco, de Dark Horse, Hot Duck, de Cecil Castellucci y Sarah Baron, de First Second, y otros Backwards Day, de Frank Camuso con Jay Lynch, de Toon Books. No sé cuál es Toon Books, mucho gusto. Igualmente, tampoco tengo idea. Aquí, pues, como no somos el blanco de esto, creo que no debe avergonzarnos no conocer nada más allá del proyecto de Hellboy hecho por Baltasar y Franco, pero pues, en fin, no somos el target, entonces no hay vergüenza en decir que no sabemos de qué se trata esto, ni siquiera las editoriales. La siguiente es la mejor publicación para niños, edades de 8 a 12 años. Y tenemos como nominados a The Adventures of Superhero Girl, de Faye Darin Hicks, de Dark Horse. Hilda and the Bird Parade de Luke Pearson, publicado por Nobrow. Jane, The Fox y Yo, de Fanny Brit e Isabel Arsenault. The Lost Boy, de Greg Ruth. Mouse Guard, Legends of the Guard, volumen 2, editado por David Peterson, Paul Morris y Rebecca Taylor, publicado por Arcaya o Arcaya Boom, ahora que son una fusión. Y finalmente, Star Wars Jedi Academy de Jeffrey Brown, publicado por Scholastic. De aquí, pues una vez más, el hecho de que no seamos el target de esto, pues creo que nos excusa un poquito de no conocer estos proyectos. Y yo de estos participantes son to be con Mouse Guard y no estoy seguro de qué es lo que están haciendo con Star Wars Jedi Academy en Scholastic. No sé si tú ya has leído algo de esto. No, no lo he leído, pero Jeffrey, este ya es el tercer libro relacionado con Star Wars de Jeffrey Brown. Recuerdo uno en que era algo así como Hijo de Jedi, que en la portada aparecía Darth Vader con Luke. Había otro en que aparecía Leia con Darth Vader. Y este ya vendría a ser el tercer libro en que Jeffrey Brown trabaja con el universo de Star Wars. No lo he leído, así que la verdad no sé más que eso. Recuerdo sí que estuvo nominado antes Jeffrey Brown con uno de estos libros de Star Wars. Bueno, Okay. el siguiente listado es mejor publicación para adolescentes de edades de 13 a 17 años, con Battling Boy de Paul Pope, del cual hablamos hace algunos podcasts atrás. Bluffton, My Summers with Buster de Matt Phelan, Boxers and Saints de Jin Luen Yang, Dogs of War de Sheila Keenan y Nathan Fox, March de John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell, el libro 1, esto publicado por Top Shelf, y Templa, de Jordan Mechner, Leuyen Pham y Alex Pubilan. Ah, Pham, eso es un apellido coreano, me parece. Por cierto, no mencioné Mouse Guard. Mouse Guard ¿Por vale qué? la pena que lo busque por ahí si lo si lo quieren leer, efectivamente una publicación para jóvenes o niños, o para niños de todas las edades, como nos gusta decir a nosotros. El trabajo de David Peterson, creo que precioso es la única forma de describirlo, pero es distinto. Yo los tomos que leo, el tomo que leo de Mouseguard está hecho principalmente en splash page de una página, y el diseño que utiliza David Peterson para los cómics de Mouseguard es cuadrado, es aproximadamente de 10 por 12 centímetros, rectangular más bien, no, tal vez un poco más grande, pero ese es más o menos la proporción del libro. Es un poco tamaño apaisado, pero en realidad es casi casi cuadrado. Es muy distinto del formato que habitualmente se utiliza para los cómics. ¿Qué sigue? No, y además del estilo que tiene, las historias son entretenidas. Están Sí. pensadas para niños, pero las puede leer un adulto con toda calma y es bastante, bastante entretenido. Quizás básicamente es como las cruzadas, o la época de las cruzadas, la Edad Media, pero con una orden de ratones que protegen la civilización de los ratones, que es la guardia ratona, guardia ratón. Y está ambientada justamente en la época de las cruzadas del 1100, etcétera. Tiene muchas similitudes con el mundo nuestro de esa época. Ok, bueno, siendo con esto y nada más acotar el apellido que mencionas, Pham, en realidad es de origen vietnamita, no, no es coreano. Ok, gracias. Entonces, la siguiente, mejor publicación de humor: The Adventures of Superhero Girl, de Fader Hicks, The Complete Don Quijote, de Miguel de Cervantes y Rob Davis, The True History of Arts, de Sylvain Cossard con Alexis Lemoine, Vader's Little Princess, de Jeffrey Brown, Ahí está el otro. y. Ah, ok, será el otro, y publicado por otro editorial, que es lo más curioso. Y finalmente, You're All Just Jealous of My Jetpack, de Tom Gale, publicado por Drawn and Quarterly. Es cierto. Si yo conozco a alguien que tiene un jetpack, estaría muy celoso. Pues sí, creo que eso sería algo, una reacción bastante enorme. Mejor antología: Dark Horse Presents, editado por Mike Richardson. No Brow. Hysteria, editado por Sam Arthur y Alex Spiro. Outlaw Territory, editado por Michael Woods de Image. Smoke Signal, de Gabe Fowler, editado por Desert Island. Y The Thrilling Adventure Hour, de Ben Acker, Ben Blacker, etc., publicado por Arcadia Boom. Otro libro del que hablé en algún momento también en el podcast. Ok, nuestra siguiente categoría sería mejor webcómic o cómic digital. Y empezamos con As the Crow Flies, de Melanie Gilman, Falling Sky, de Dagstan Café. Failing. Perdón. Ah, Es perdón, Failing. Failing. Sí, Falling. cierto, cierto. No, no Falling. Creo que necesito anteojos. High Crimes, de Christopher Sevela e Ibrahim Mustafa. The Last Mechanical Monster, de Brian Fies. Y The Outmill, de Matthew Inman. ¿Sabes? No, no sé si me gusta esta categoría. Creo que hay mucha diferencia entre un web cómic y un cómic digital publicado a través de Comixology, donde te pagan por hacer tu cómic, que no sé, no es el caso de todos, pero el caso de muchos. Los web cómics son empresas prácticamente unipersonales, de gente que le dedica mucho tiempo, trabajo y esfuerzo a publicarse a través de un blog o alguna página web. Creo que no están, no debieran competir en la misma categoría, porque creo que los niveles de recursos son muy distintos. Sí, como que no, no es una competencia pareja en esa categoría. Puede ser. Ok, mejor trabajo basado en la realidad: Above Marvels, de Joseph Yeoffo, Chris y Vincent Bailey. The Fifth Beatle, de Brian Epstein Story, de Vivek J. Tiwari, Andrew C. Robinson y Kyle Baker. Hip Hop Family Tree, de Ed Piskor. March Book One, de John Lewis, Andrew Aden y Nate Powell. Today is the last day of the rest of your life, de Uli Last. Y Woman Rebel, de Margaret Sanger Story, de Peter Back. ¿Qué te parece esa categoría, Alberto? Pues es una categoría inusual, ¿no? Porque se puede decir que son como cómics documentales, esto de basados en la realidad es inusual, pero pues también tiene su rol y siempre ha habido una larga tradición de cómics importantes con esta clase de material de origen, de tomar historias reales. ¿Y te leíste The Fifth Beatle? No lo he acabado, lo empecé apenas esta semana. Ok, yo estoy en Pero la me misma. está gustando bastante, el arte está bastante, bastante bien. Sí. Y la historia me está gustando. Ok, ¿qué sigue? Tenemos mejor álbum gráfico nuevo. donde aparece Bluffton, de My Summers with Buster, de Matt Phelan, de Enciclopedia of Early Earth, de Isabel Greenberg, Good Dog, de Graham Chaffee, Homesick, de Jason Balz, The Property, de Ruth Moulding, y War Brothers, de Sharon Mackay y Daniel LaFrance. Nada que decir, no conozco nada de eso. Mejor adaptación de otro medio, The Castle, de Franz Kafka, adaptado por David Zane Meyrowitz y Jaromir 99. ¿Qué clase de nombre es? The Complete Don Quijote, de Miguel de Cervantes, adaptado por Rob Davis. Django Unchained, adaptado por Quentin Tarantino, Reginald Hudlin y Aram Guerra. Creo que lee español, entonces no sé muy bien cómo se pronuncia este apellido, pero en fin. Tendría que ser R.M. Guerra. Algo así. Richard Starks, Parker, Slayground. Creo que esto no es novedad, ves que sale un libro de Parker que ha nominado en alguna categoría. De Donald Westlake, adaptado por Darwin Cook. The Strange Tale of Panorama Island, de Edogawa Rampo, adaptado por Suehiro Maruo, de Last Gasp. Pues ahí también no hay mucho comentario, un par de series habían aparecido. Llama la atención que Tarantino se ha encargado de adaptar su propio guión. Sí, No se no, siente no que. está adaptado por Reginald Hadley. No recuerdo que Tarantino trabaje en la adaptación. Lo que sí está aquí excluido debiera figurar el nombre de Jason Latour, que es otro de los dibujantes de la serie. Bueno, es que de hecho dice tal. O sea, sé y otros. Sí, pero no costaba nada poner coma y Jason Latour, que creo que también escribe una parte de esta miniserie. En fin, la quiero Pero leer, todavía no me la consigo. si son más, sería injusto que agregaras otro nombre y dejaras más fuera. Que es como más, pero que es parte muy importante del resto. No es como y 20 fulanos que hicieron 5 páginas cada uno, sino que es como y te faltó el otro dibujante que dibujó la otra mitad de la serie. Pues probablemente fue falta de espacio, simplemente. Ok. Siguiente categoría será mejor álbum gráfico en la categoría de reimpresión. Está The Creep, de John Arcudi y Jonathan Case. Handwriting in America y otras historias, de Ben Katcher. Heck, de Sander Cannon. Julius Day, de Gilbert Hernández. Russell, de Jeff Smith. Y Solo, de Deluxe Edition, editada por Mac. Tengo dos de esos, Solo y Russell. Así que, bueno, Russell ya lo hemos recomendado hasta el hartazgo por acá. Así que si todavía no nos hacen caso, consíganse la revista. Mejor proyecto o colección de recopilatoria o de archivo. Barnaby, volumen 1 de Crockett Johnson, editado por Philip Neil y Eric Reynolds. Percy Crosby, Skippy Daily Comics, de 1928 a 1930, editado por Jared Gardner y Dean Mulaney. Prince Valiant, volúmenes 6 y 7, de Hal Foster, editado por el fallecido Kim Thompson de Fantagraphics. Society is Nix, Lethal Anarchy at the Dawn of the American Comic Strips. Wow. Editado por Peter Maresca, de Sunday Press. Tarzán, de Complete Ross Manning News Paper Strips, volumen 1 editado por Dean Mulaney, y VIP, The Mad World of Virgil Parch, editado por Jonathan Barley de Fantagraphics. Esta es una categoría en la que Fantagraphics generalmente se destaca por sobre el resto. Sí, y nada más con la competencia reciente de IDW, ¿no? Que adquirió algunas de las licencias de tiras. En este caso destaca la de Tarzán, de la de Ross Manning, que probablemente sea la más famosa después de la de Von Hogarth. Pero sí es una categoría en la que nuevamente Fantagraphics se especializa y acapara. Siguiente categoría sería mejor colección de archivo o proyecto de archivo para cómics. Empezamos con lo mejor de The Best of EC Artist Edition, editado por Scott Dunbier. Canteen Kate, de Matt Baker. In the Days of the Moth, de Jack Kirby. Mad Artist Edition, editada por Scott Dunbier. Y Will Eisner, The Spirits Artist Edition, editado por Scott Dunbier. Solamente tres proyectos del Artist Edition de Dunbier y IDW en esta categoría, que pues simplemente no veo cómo puedas vencer el trabajo de estos tomos. Sí, Scott Dunbier. Bueno, el año pasado se llevó el premio con el tomo dedicado al Thor de Walt Simonson, que por cierto, ¡me sí, por fin! Por fin voy a poder asesinar a alguien con un cómic. Ni siquiera necesito el tomo completo para matar a alguien con eso. No. Sí, esta edición la verdad es que es difícil que alguien les gane. Vamos a ver qué pasa el próximo año cuando ya estén compitiendo con, ¿cómo se llaman las versiones que está sacando Dark Horse ahora? Tenían un nombre No distinto. recuerdo el nombre que le iban a poner, pero sí era un nombre diferente, pero la idea es la misma. Entonces, pues ahí ya dependerá probablemente incluso del material de origen, ¿no? Sí, probablemente. Aquí, bueno, es difícil discutir en el material de origen. Will Eisner, Jack Davis, Matt, Sí, están básicamente los mismos o de... sea, de un lado tienes, digo, el Mad Artist Edition, pues coinciden muchos de los artistas de DC. Entonces vas a tener básicamente compitiendo a leyendas del medio, ¿no? Es Sí. Will Eisner contra Jack Davis, Wally Wood y muchos otros artistas de un altísimo nivel. Entonces, no lo sé. Ahí sí, tal vez el mayor riesgo en este caso para IDW, para que se lleven el premio, es que los votos se repartan y alguien les pueda dar una sorpresa, ¿no? Pero lo veo muy difícil. Sí. Bueno, tal vez lo de Jack Kirby podría ganar de Days of the Mow, pero la verdad es que pasó casi debajo del radar este tomo. Sí, ya sabemos que a DC no le molesta en lo más mínimo promocionar proyectos a menos que sea algo de lo que puedan vender portadas variantes. Ok. Mejor edición estadounidense de material internacional. Adventures of a Japanese Businessman de José Domingo de No Brow. God Damn This World de Jacques Tardy, Jean-Pierre Vernier de Vernet, o sea, Fantagraphics, algún francés que nos ayude, por favor. Incidents in the Night de Book One, perdón, Incidents in the Night, Book One de David B. de Uncivilized Books. Today is the last day of the rest of your life de Uli Last. Y When David Lost His Voice de Judith Van Stendael. Eso suena holandés, creo. Ah, eso suena. Ok. Nos quedan varias categorías más. Tratemos de ir más rápido. Ok, de todos modos de estas no podemos comentar demasiado. La No. mejor edición americana de material internacional asiático, de Heart of Thomas, de Moto Hiago, de Mysterious Underground Men, de Osamu Tezuka, Showa, A History of Japan, de 1926 a 1939, de Shigeru Mizuki, Summit of the Gods, volumen 4, de Yamakura Baku y Jiro Taniguchi, Utsubora, The Story of an Obelisk, de Asumiko Nakamura. Mejor escritor, Katie Sue DeConnick, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Scott Snyder, Eric Stephenson y Brian K. Vaughan. A que nadie imaginó que alguna vez veríamos a un recluta de los primeros días de Image, especialmente del estudio de Rob Liefeld, nominado en la categoría de mejor escritor en los premios Eisner, ¿verdad? Eric Stephenson. Así es. Puede ser. Creo que los que están corriendo aquí son Matt Fraction y Brian Bogan. Me sorprendería que gane alguien que no sea ellos, que no sean ellos dos. Jonathan Hickman podría ser, pero más por su trabajo en Image que por su trabajo en Marvel, que sin ser malo no es tan bueno como East of West o Manhattan Projects. También habría que señalar que pues no sabemos a nada de esas, los votantes deciden sorprender a medio mundo y votar por una mujer. Sería bonito, pero Sería bonito, lo veo difícil, no sé pero si lo. No sé si lo amerite dada la competencia que tiene en este caso que le hizo de Conic. podría ser una forma de compensar para que las repisas sobre la chimenea no sean solamente los premios de Matt Fraction. Digo eso para que no lo sepan, que Lisa DeConnick es la esposa de Matt Fraction. Sí, creo que lo mencionamos cada vez que hablamos de los dos en el mismo podcast. Ok. Es probable. Mejor escritor artista. Isabel Greenberg. Jaime Hernández. Terry Moore. Luke Pearson. Matt Phelan. Y Judith Van Stendael. Ok, después de esto tenemos Creo que va a ganar mejor. Terry Moore, porque no ha ganado antes. Es probable, aunque no. Sí, los hermanos Hernández ya se han llevado este premio en alguna ocasión. Y el resto me parece que no son lo suficientemente conocidos como para tener un peso a la hora de la votación. Entonces, yo creo que estaría entre Terry Moore y Jaime Hernández. La Okay. siguiente categoría es mejor equipo de dibujante y entintador, o mejor dibujante entintador. Y los nominados son Nate Blegarth de Nowhere Men, Nick Dragotta por East of West, Sean Murphy por The Wake, Nate Powell por March Book One, Emma Ríos por Pretty Deadly y Thomas Yates por Love, the Disappointment, a Graphic Novel. Sí, creo que aquí está parejo. Creo que son puros dibujantes buenos. Me gustaría que ganara Emma Ríos, porque me parece que es muy, muy buena dibujante. Pero Creo que Nick Dragotan hizo Juez y John Murphy están haciendo trabajo muy, muy llamativo. El resto, a Thomas Yates no lo ubico. Y el resto creo que son un poquito menos que el resto, sin que desmerezcan para nada. A Jitsu yo lo ubico por su trabajo en algunas propiedades de DC en los 80, sobre todo. Es un artista bastante bueno, tiene un trazo de línea muy, muy limpio. Pero yo creo que sobre todo por lo que han hecho en el último par de años, yo creo que sí realmente está entre Dragota y Morph. Sí. Mejor pintor o artista multimedia. Andrew C. Robinson, del cual estábamos hablando recién por su trabajo en The Fifth Beatle. Sonia Sánchez por Here I Am, The Capstone. Fiona Staples por Saga. Yves Borcina por Thor Marvel. Marguerite Van Cook de Seven Mites a Second de Fantagraphics. Y Judith Van Stendael. Creo que me voy a tener que conseguir ese cómic de Self-Made Hero. Andrew Robinson, definitivamente, por lo menos de lo que he visto hasta ahora. Fiona Staples también creo que se lo merece, definitivamente, un trabajo buenísimo el que se nos haga. Pero creo que yo le daría un dibujo. Creo que le daría un premio como mejor dibujante o mejor dibujante en tintadora, antes que como pintora o artista multimedia. Porque si bien califica por el trabajo que hace en Saga, creo que al ver el arte de Fiona Staples uno no piensa, por lo menos la idea de pintor o artista multimedia, porque es un trabajo que es más, lo hace sola, Sí, pero es más tiene una parecido a un apariencia más trabajo común y tradicional. corriente, claro. Sin que, o Bueno. sea, pero es buenísimo, Sí, quiero sin dejar eso claro, es desmerecerlo. buenísimo, pero creo que no está como, no está en esa categoría de pintor que suele hacer un trabajo un poco más, no sé si difícil, pero que toma más tiempo, en fin. Creo yo, por lo menos, Es que creo sinceramente. que siempre cuando pensamos en pintor o artista multimedia, lo primero que nos viene a la cabeza es el trabajo de Dave McKean o algo por el estilo, ¿no? Y el de Fiona Staples tiene un estilo, una apariencia mucho más tradicional, entonces cuesta un poquito pensar en ella como pintora o artista multimedia. Bueno, pasando pues a la siguiente categoría, es mejor artista de portada. Tenemos a David Aja por Hawkeye, Mac del Mundo por X-Men Legacy, Sean Murphy y Jordi Belair por The Wake, Emma Ríos por Pretty Deadly, Chris Samnee por Daredevil y Fiona Staples por Saga. Creo que esta categoría sí está realmente muy cerrada. Sí, yo me inclino por David Aja y Fiona Staples, porque creo que las portadas que hacen son muy, muy icónicas y muy representativas. Además tienen ese, bueno, lo que hace David Aja en particular tiene mucho de diseño gráfico, de simbolizar bastante de lo que se ve adentro, hace unos juegos de diseño muy interesantes. Fiona Staples trata de crear una imagen que sea muy icónica para cada una de las portadas de Saga. El resto también hacen un muy buen trabajo, pero creo que está entre ellos dos. Mike del Mundo es más un pintor tradicional, entonces creo que a nivel de diseño por lo menos no es tan innovador como el resto. Mejor colorista: Jordi Belair, Steve Hamaker, Matt Hollingsworth, Frank Martin y Dave Stewart. Creo que por que sea más novedoso y porque se lo merece de verdad, viendo el listado de revistas en las que trabaja, que es demencial, Jordi Belair. Sí. Porque Dave Stewart creo que no necesita más premio. Dave Ah, creo. Stewart, creo que se debería ganarlo cada año por cualquier colaboración que hiciera con Mike Mignola, si es de que no sé si necesite uno más. Yo creo que se puede También, a mí hacer una también casa con todos los premios. me gusta mucho lo que hace Matt Hollingsworth, Sí. sobre todo lo que está haciendo en Hawkeye es muy diferente a lo que hace en otras series. Entonces me parece que también es alguien que aparte ya tiene muchísimos años en el medio, pero sí coincido contigo en que tal vez por el volumen y por la calidad con la que lo hace, pese a tener tantos proyectos, ¿no? Sería Jordi Belair la favorita. Sí, Steve Hamaker también es engañosamente simple. Porque, bueno, los trabajos que ha hecho son los trabajos que ha hecho con, básicamente con Jeff Smith, por lo menos por lo que yo lo conozco. Aunque aquí también figura Strangers in Paradise, que es con Terry Moore. Y Milo Chilotto, que creo que es una adaptación un poco del tema de. Ese es el título del último disco de Coldplay, así que imagino que tiene algo que ver con eso, pero no estoy muy seguro. No Ok, tengo. mejor rotulado, Darwin Cook por Parker. Tengo la idea de que las tomas anteriores de Parker eran de Jared K. Fletcher. No estoy seguro, eso sí. Carl Smith McNeil por Bad Houses, Finder de Dark Horse Presents, Terry Moore por Rachel Rising, Ed Pisco por Hip Hop Family Tree y Britt Wilson por Adventure Time y con Fiona y Cake. Fiona y Cake, para los que no vean Adventure Time, son la versión femenina de Finn y Jake. Son otros personajes, eso sí, no son los mismos transformados en mujeres, pero es la misma idea, y Cake es un gato en vez de ser un perro. Ok, mejor publicación periodística relacionada con los cómics. Aquí aparecen Comic Book Resources, The Comics Journal, Nah, Comics and Cola, no lo leo. Multiversity Comics Regreso. y TCJ.com, que es la versión en línea de Comics Journal. Aquí, pues yo creo que la única razón por la que aparece Comic Book Resources es porque ya no se publica Wizard. Y de alguna forma tienen que justificar tanta payola Marvel y DC. Sí, bueno, a mí me Yo creo que si hubiera parece que justicia, pues, tendría que ser de Comics Journal en cualquiera de sus dos versiones, ¿no? sí, tal vez Multiversity Comics. Algunos de los podcasts que publican los escucho, son bastante buenos, pero no sé, creo que hay un problema aquí, que tal vez el único verdadero sitio de noticias que hay de cómics es Comic Book Resources, porque es el único al que le dan la exclusiva. Entonces, el único que está que tiene el personal y la capacidad de publicar y publicar todo el tiempo. Yo lo sigo, lo leo siempre, porque para enterarme de anuncios que realizan las editoriales, es el sitio en el que seguramente van a aparecer primero o segundo, pero van a aparecer dentro del día. El resto hacen Sí, un pero trabajo eso que es es por mucho más diseño. interesante de periodismo propiamente tal, porque el otro es simplemente reporteo, ni siquiera reportaje. Creo que es En mucho ese más caso creo que hay. interesante que es el Robot Six, que también se publica dentro de Comic Book Resources o asociado a. Sí, vamos, aquí es una cuestión meramente de tamaño y precisamente de recursos, ¿no? Que es algo que está en el título. Pero yo creo que hay sitios más pequeños donde se hace un mejor trabajo, como puede ser The Beat, coordinado por Heidi McDonald, Comics Alliance, que a pesar de que perdió algunos colaboradores, sigue haciendo un trabajo pues bastante intenso y buscando noticias no tan relacionadas al mainstream. Y pues yo creo, por ejemplo, sitios como Bleeding Cool tienen el gran problema de que no todo lo que hacen es precisamente serio y que Rich Johnson tiende a ganarse muy fácilmente enemigos. Pero sí, pues creo que Comic Book Resources está ahí, pues más que nada porque es un lugar demasiado grande y es uno que tiene los recursos como para estar realmente al día de manera constante. Ok, mejor libro relacionado con cómics. Al Cap, A Life to the Contrary, de Michael Schumacher y Dennis Kitchen, publicado por Bloomsbury. The Art of Rube Goldberg, de Jennifer George, de Abrams y Comics Art. Perdón, Abrams Comics Art. Comix, A Retrospective of Comics, Graphics and Scraps, de Art Spiegelman, publicado por Dronan Quarterly. Genius Illustrated, The Life and Art of Alex Todd, por Dean Mulaney y Bruce Canwell. Este creo que es el segundo tomo de Alex Todd, de un total de tres. Y The Love and Rockets Companion, editado por Mark Sobel y Christy Valenti, de Fantagraphics. Después tenemos mejor trabajo académico o escolar. Y está Antiphon Imagery in American Pulps and Comic Books, 1920-1960, de Nathan Vernon Medison. Black Comics, The Politics of Race and Representation, editado por Sheena C. Howard y Ronald L. Jackson. Drawing for Life, Memory and Subjectivity in Comic Art, editado por Jane Tholme. International Journal of Comic Art, editado por John Allant. Y The Superhero Reader, editado por Chas Hadfield. Get Here y Ken Worcester. Ok, el que sepa algo de eso no escribe, por favor. Mejor diseño de publicación, de Art of Rube Goldberg. Beta Testing, de Apocalypse, diseñado por Tom Kaczynski. Perdón, de Art of Rube Goldberg es diseñado por Chuck Beckerman. Genius Illustrated, The Life and Art of Alex Todd, diseñado por Dean Mulaney. The Great War, July 1st, 1916. The First Day of the Battle of Somme. A Panorama, ¿vale? Joe Sacco, diseñado por Chinky Lai. Y Little Tommy Loves Book One, diseñado por Cole Closer, de Koyama. Ok, ese es un listado un tanto extenso de los nominados, que creo que agregó y restó categorías, como suele ser el caso. A destacar que Image está arrasando en varias Al menos categorías. en las categorías más conocidas. DC y Marvel tienen pocas participaciones. DC particularmente se salva por Scott Snyder, creo, y Por Sean lo de Murphy. Sean Murphy. Y Y Marvel Marvel mayormente por está Matt Fraction. representado por Matt Fraction. Sí. Así que, bueno, eso es bueno. Porque creo que es poco lo que necesitan Marvel o DC el apoyo de estar nominados a estos premios. Hay varios de estos que tengo, lo cual me tiene contento. Lamentablemente no he podido leer todo, así que hay que ponerse al día en algún momento. ¿Qué te parece si pasamos a otras aclaraciones? Si tienen algún comentario que hacer respecto a este listado, si se aburrieron escuchándonos leerlo de a poco, nos avisan para que mejoremos esa cobertura en otra ocasión. Algunos comentarios que quiero hacer, que son aclaraciones básicamente del podcast anterior, antes de que se me olvide. Vamos a hacer un Jeff Jonaso en el podcast, Alberto. Okay. Eso significa que vamos a hacer un retcon de todas las veces que hemos dicho universo cinemático Marvel o universo cinemático DC. Y voy a proponer que todos hagan como que todas esas veces dijimos universo cinematográfico Marvel o universo cinematográfico DC. Yo lo digo a veces, y aquí te voy a culpar. Yo digo cinemático solo después de que tú lo dices. Eres contagioso. Ok, entonces la culpa es mía, pero el punto es el mismo. Hay un error. Cinemático en español no significa lo mismo que en inglés, así que es cinematográfico. Pero es muy dinámico, entonces se aplica. Hablé también de las artes marciales de Batman Begins y bueno, me corrigieron que en realidad el Krav Maga no es un arte marcial porque es un sistema de defensa personal. Y ok, no estoy muy claro cuál es la diferencia, porque hasta donde yo entiendo con todas las artes marciales te pueden matar, pero algunas tienen por supuesto más de expresión corporal artística que de máquina de asesinar. Pero cualquiera sea el caso, el arte marcial que se ocupa en Batman Begins y en The Dark Knight no es el Krav Maga. Es un arte marcial que se llama, perdón, un sistema de defensa personal que se llama Keiji. Que suena como Keiji and the Sunshine Band, pero se escribe Keisi. Y que es un sistema desarrollado, según logré averiguar en Wikipedia, en España, y que tiene como prioridad la protección de la cabeza. Entonces los tipos pelean con los brazos protegiendo los costados de la cabeza y utilizan los codos para abrir la defensa del oponente y luego conectar con golpes cortos y devastadores. Ese es el sistema de pelea que utilizaron en Batman Begins y es el que logran no apreciar gracias al trabajo de corte que hace Christopher Nolan. Y el Krav Maga, que yo dije que lo creó el Mossad, lo creó en realidad las fuerzas especiales israelitas, no el Mossad, pero el Mossad lo usa. Ok. Y otro comentario que quería aclarar, en mi reseña de Batman Eternal, algo que me llamó la atención es que siempre figuran como autores del guión de los tres primeros números Scott Snyder y James Tynion de Ford. Y yo dije, ¿y el resto están pintados? Porque siempre figuran como escritores consultores. Y bueno, le mandé una pregunta a Tim Seeley y no esperé a que me respondiera antes de publicar mi artículo. Y me mandó un link de una entrevista que le hicieron en Comics Alliance donde lo entrevista Chris Sims. Y ahí, bueno, él aclara que tienen esos roles de acuerdo a los créditos que aparecen ahí. Y que la forma en la que van a trabajar la serie es que básicamente Scott Snyder es algo así como el showrunner de la serie, que viene a ser el productor ejecutivo que se encarga de la historia macro. Y cada uno de ellos escribe un arco. Y estos arcos son con un especial unitario que no quedé claro de si se publica dentro de la revista o fuera de la revista. Tengo la idea de que es fuera de la revista. Y a partir de eso parte un arco argumental escrito por John Layman, otro escrito por Tim Seeley y otro escrito por Ray Fox. A todo esto creo que John Layman ya se fue hace rato de la serie, así que en algunos capítulos más debiera desaparecer su nombre de Batman Eternal. Así que esa aclaración. Y para los que estén leyendo Batman Eternal, Alberto, hay un comentario que quería hacer. ¿Tú leíste algo de la revista, no? No. Ok. No sé cómo funciona el metro en Estados Unidos, nunca he estado allá. Pero en Chile hay dos rieles, uno para los trenes que van para un lado y otro para los trenes que van para el otro lado. ¿Cierto? Como que es de perogrullo. Entonces, la escena con la que parte esta historia es que Batman persigue al profesor Pig por un túnel, qué sé yo. Y por otro lado, Jim Gordon persigue a un cómplice de profesor Pig. Entonces llegan a un túnel del metro y Jim Gordon le dispara, todo el mundo le dice que no tiene pistola al tipo, pero él la ve. Entonces la pistola atraviesa al al asaltante sin herirlo. Se escuchan unas voces raras como que alguien estuviese siendo manipulado, etcétera. La bala le da a una especie de, ¿cómo se llaman estas cosas? Transformador eléctrico. Se produce un cortocircuito. Y producto de ese cortocircuito, supuestamente, pierden el control dos trenes y se estrellan uno frente al otro en la estación. Así que ese cortocircuito, de alguna forma, logró que un tren se cambiara de una pista a otra y chocaran. Cuando en el sistema chileno, que imagino que será parecido en otros países, porque bueno, nosotros se lo compramos a Francia, dos trenes que van en direcciones opuestas van por carriles opuestos y cuando se corta la luz en la estación, lo que les pasa es que se detienen porque avanzas gracias a la electricidad que circula por los rieles. No sé. No sé cómo será el metro de México, a lo mejor allá pasa que solamente hay un riel y un túnel por el que cabe un solo tren y del cual salen trenes por lados opuestos y chocan en la estación y se muere un montón de gente gracias por culpa de Jim Gordon. No, hasta donde me quedé, la mayor parte de los trenes subterráneos en el mundo tienen su base en el sistema francés, que son estos que funcionan exactamente a base de electricidad. Entonces, un cortocircuito debía provocar una suspensión en el servicio. Por otro lado, pues sí hay la posibilidad de cambiarlos de vía para que circulen alternativamente por una u otra de las dos vías disponibles, pero sí como que carece de sentido todo eso. Y esa es una de las razones por las que no leo DC. No hay un editor que cheque que hagan eso. Bueno, el asunto es que ese es el motivo por el cual acusan a Jim Gordon de ser básicamente un genocida accidental. Por lo tanto, lo meten preso y se nombra a un nuevo Comisionado. comisionado interino. Y el nuevo comisionado interino es un mayor. Cuando llega el personaje protagónico que viene a ser el personaje del punto de vista del lector, que es un tipo joven que llega a combatir la corrupción en Gotham, llega invitado por Jim Gordon. Entonces le empiezan a presentar a la gente, lo va a recoger. Harvey Bullock, casi digo Harvey Keitel, lo va a recoger Harvey Bullock, lo lleva a Gotham, al departamento de policía, conoce a Maggie Sawyer y conoce a este tipo que es de apellido Forbes. Entonces le dice, ah, tú eres uno de los tipos que está de acuerdo con ese loco de Jim Gordon que cree que la justicia debiera prevalecer. No es como los viejos tiempos de la corrupción y las muertes, que la policía sí sabía lo que tenía que hacer. No, estos tiempos blandos actuales. Entonces, bueno, no es exactamente lo que dice, pero esa es la intención y yo me quedé así perplejo porque dije, está bien que este tipo sea corrupto y lo único que quiera es que el sistema vuelva a ser corrupto o más corrupto para aprovecharlo. Pero ¿qué tipo que es corrupto lo dice así de esa manera tan ridícula y expresa? O sea, por último, que lo pusieran como... Yo sé que está en contra de las convenciones actuales del cómic del utilizar estos globos de pensamiento, pero ¿cómo llegan y hacen que un tipo que diga abiertamente, oh, todos debiéramos ser corruptos para recibir dinero y no andar trabajando por la gente? Es estúpido. ¿Cómo alguien que se expresa así abiertamente no lo echan de la policía? Porque si se lo dice al tipo que está llegando, que es el novato, significa que se lo dice a todo el mundo, ¿no? Es justamente a las personas que uno no conoce con las que se cuida más de decir cosas que vayan a ser polémicas. Pero en fin, voy a leer un poco más de la serie. Hay gente que ha dicho que es buena, yo la encontré harto, harto mediocre. El dibujo de Jason Favreau, la verdad es que no me gusta. Creo que hay mucha gente a la que le podría gustar porque tiene un aire entre Jim Lee, David Finch y Gary Frank. Lo cual, por supuesto, es como tratar de agredirme a patas y combos a mí, pero bueno, hay gente que le gustan esos dibujantes, a mí no. Gary Frank sí me gusta más, pero David Finch y Jim Lee no. Sobre todo David Finch, que como sabemos es mi enemigo número uno. No sé, yo vi un listado de nombres. El único que me llamaba la atención entre los escritores era John Layman, dijo que se iba. Vi el listado de artistas y dije, no, realmente no hay nada que me llame la atención, entonces no lo estoy leyendo, no pienso empezar ahora. Sí, yo sé que la cuenta IDC está publicando actualmente, creo que entre 13 y 17 series de Batman. Depende de cómo uno las cuente. Si uno quiere contar, por ejemplo, Birds of Prey como una serie del Bativerso, serían algo así como 17. Si no la quiere contar como serie del Bativerso y solamente las que tengan que ver exclusivamente con Batman o sus sidekicks, serían 13 series mensuales de Batman. Así que creo que es casi, casi demasiado. Pero bueno, No sé por qué dijiste casi casi. Porque si se venden, técnicamente no es demasiado, la gente los compra. Sí, pero pues Ahora eso bueno. solamente es una seña más del mal trabajo que están haciendo a nivel editorial, ¿no? Tienes una cantidad brutal de propiedades y aproximadamente el 25% de tu producción, si no es que un poco más, es solo Batman, algo estás haciendo mal. Sí, o sea, el hecho de que cada vez que trates de probar una propiedad nueva, llegues y publique a Periculos Palote, escrito por Pierno Doyuna y dibujado por, no sé, en fin, no se me ocurre más, no estoy ingenioso hoy día, pero el punto es que lanzan propiedades, personajes que son muy poco populares, con artistas que, buenos o malos, no tienen la capacidad de atraer lectores por su nombre. Por ejemplo, Nathan Edmondson es un tipo muy talentoso, creo yo. No sé si estarás de acuerdo. Sí. Pero Nathan Edmondson escasamente era conocido cuando trabajó en DC porque había hecho un par de cosas para Image y nada más. Entonces, es muy difícil de que si pones a Nathan Edmondson a escribir la historia, no sé, de Mad Dog o Wild Dog, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, vayan a recibir compras por 50.000 ejemplares mensuales. Sobre todo si lo dibuja, no sé, Will Conrad. Y no es, que no es el caso en todo caso, pero no se trata de que sean malos equipos creativos, pero hay que buscar la manera. O sea, en Superman puedes poner a dos tipos que nadie conozca y la revista igual va a vender porque es Superman. Pero con estos personajes que son desconocidos, si no haces un buen trabajo promocional, tienes que por último poner a un escritor famoso y a un dibujante famoso. Por ejemplo, si pones una serie de Booster Gold, que no es un personaje popular, pero resulta que lo escribía Geoff Johns, bueno, como Geoff Johns tiene sus seguidores, obviamente va a tener una audiencia que va a querer probar el cómic. Si pones a Nathan Edmondson, no pasa eso, aunque Nathan Edmondson es varias veces mejor escritor que Geoff Johns, pero en fin, así es como funciona el mercado. En fin, ok. Terminamos con esa parte de las noticias. ¿Qué podrías comentar tú, Alberto? Noticias, pues estamos grabando este podcast el domingo 27 de abril y mientras está celebrando una de las convenciones más importantes del año, que es la de Chicago, la C2E2, pero seguramente lo que salga de los planes ya lo comentamos hasta la próxima semana. Entonces, lo otro que tenemos, pues más bien son notas de cine y adaptaciones, que ya que estamos con las regadas y demás de DC Comics, pues su compañía matriz no se queda atrás, ¿no? Bueno, muchos nos hemos burlado aquí de su película de Batman contra Superman, contra todo lo demás. Y ahora aparece una nota en Variety, después replicada en varios otros medios, que nos lleva a pensar que pues ya es algo que debiéramos dar por confirmado, aunque no haya una declaración oficial de parte del estudio, en las que aparentemente se ha agregado al caso al actor Ray Fisher, un actor afroamericano, quien aparentemente tomaría el papel de Vic Stone, mejor conocido como Cyborg. Entonces no sé, entre más hablan de lo que van a hacer con esta película, más me convenzo de que en Warner están tan perdidos como en DC Comics, ¿no? Es la segunda película de una de tus franquicias más importantes, no has terminado de establecer al personaje, y de repente lo que al parecer te pintaban como un crossover entre tus dos personajes más importantes se ha convertido ya en un festival de personajes al que creo que ya deberían de quitarse de tonterías y reconocer que es una película de la Justice League, tal vez de ser Justice League Origins o algo así, y no seguir fingiendo como que esto es una película de Superman que tendrá algunos cameos de otros personajes. No sé si viste la nota o puedes comentar algo de esto. Sí, vi la nota. De hecho, te mandé el link. Y esto se suma a los rumores de que querían tener a Jon Stewart y de que querían tener a Martian Manhunter. Y bueno, yo creo que debieran mirar al frente, debieran mirar a Marvel y tratar de entender cómo funcionan las películas de Marvel. Porque claramente están tratando de apuntar hacia hacer una película de la Justice League pensando de que es probable que una película de la Justice League logre recaudar parecido a la de los Avengers. Pero la película de los Avengers tenía buena voluntad de parte de la audiencia porque venían de haber disfrutado de Iron Man 1, Captain America 1, Thor 1 y haber soportado Iron Man 2 porque ya querían ver la película de los Avengers. DC hizo Man of Steel, que hay gente que le gusta, no sabemos por qué. Y va a ser una Pero ya segunda. habíamos aclarado que los fans de Superman son masoquistas, que les gusta sufrir y que con tal de ver a su personaje favorito en cualquier parte, pues no les molesta que no sea en un producto de calidad. Esa es la razón. Ni siquiera les molesta que no sea su personaje favorito, que sea un personaje con su nombre solamente. Lo que sea. Bueno, y están tratando de copiar básicamente la fórmula de Iron Man 2, pero están echando aún más ingredientes al plato. Iron Man 2 estuvo a punto de naufragar por el hecho de que metieron tantas cosas de los Avengers y Shield y personajes extra, en este caso de Black Widow, que casi se les desbordó la película, casi perdieron el control de la trama. Y fue una película bastante mediocre. No sé si estarás de acuerdo con eso, Alberto. No, no tan mediocre, pero yo creo que el problema fue que perdió dirección. Más que convertirse en la secuela de Iron Man, se convirtió en una especie de prólogo Avengers, porque ni siquiera tuvo lo suficiente como para considerar una precuela. En lugar de Iron Man 2, parecía Avengers 0.5, y yo creo que eso fue un problema. Aquí la cosa es que Man of Steel ni siquiera terminó de establecerte a Superman como personaje. Y cuando se lo apuntas a muchos fans, dicen, no, no, no, es que seguramente se lo van a creer en la segunda. Es que seguramente lo que Sí, querían era nada sí. más presentar esto y en la segunda lo van a arreglar. Pero si la Sí, es segunda la vas a quitar. como esta gente que quiere desesperadamente justificar cualquier cosa. Es como, no, sí, es que mi hijo, bueno, es drogadicto, pero él va a enreglar su vida. No, no, no va a pasar. Es un delincuente perdido. Bueno, básicamente Man of Steel, hay mucha gente que dice, no, es que tenía que matar para así saber que no le gustaba matar. Yo de hecho les encuentro la razón. Yo tuve que matar a 5 personas antes de darme cuenta de que no debía hacerlo. Eres un enfermo, yo requerí solamente dos. Que eran más desagradables las personas a las que maté. En fin, como dice Alberto, no está bien establecido el personaje. Para mi gusto la película es mala, porque Iron Man 1 tenía como punto a favor que es una buena película entretenida con un protagonista carismático. Man of Steel no genera esa buena voluntad, por lo menos de mi parte. No sé si de parte del resto de la audiencia. Porque aún incluso dentro, si ustedes revisan Rotten Tomatoes, la calificación, el porcentaje de fresco que tiene la película es bastante inferior al de Iron Man 1. Y quieren meter este Charky Khan en la segunda película de Man of Steel, pensando en la película de la Justice League. Si resulta que esta película les va mal, no van a tener película de la Justice League, no van a tener película de nada. O sea, lo principal que debieran hacer aquí es tratar de hacer una buena segunda parte. Ya hicieron algo sensato al aplazar el estreno de 2015 a 2016. Pero si sí resulta que va a ser una majamama incomprensible llena de personajes que aparecen a hacer cameos que no tienen ton ni son, es muy difícil que se transforme en un proyecto que pueda competir con Marvel. No sé. Creo que, y voy a tratar de ahondar esto con un artículo luego, creo que Captain America 1 y 2 demuestran a ciencia cierta que una película de Superman que respete las características del personaje de Superman, que sea entretenida y exitosa, es absolutamente posible. La vergüenza que siente DC, la vergüenza que siente Warner por sus personajes, por encontrarlos ridículos, pasados de moda, demasiado clásicos, bla, bla, bla, demasiado infantiles, es un complejo estúpido que tienen ellos. Así lo califico yo porque no tengo la posibilidad de hablar con ellos para preguntarles qué es lo que sienten, pero esa es la impresión que da, que no se justifica. Creo que siempre las mejores películas de cómics son aquellas que respetan lo más fielmente posible buenos conceptos de cómics, o que arreglan conceptos mediocres de cómics, como suele pasar también cuando se hacen adaptaciones de libros, cuando se toma un libro mediocre y se lo corrige en pantalla, resulta una mejor película. En fin, está haciendo todo mal Warner. Sí, pero es algo que ya no nos sorprende. Y no se trata de ponerse en plan purista o cerrado, decir, no es así en los cómics, porque eso es algo que Marvel ha dejado claro, ¿no? Sus adaptaciones no es llevar sus cómics directamente a la pantalla sin cambiar nada. Están tomando cosas que les funcionan, quitando cosas que no, alterándolas, y el resultado pues, es una serie de películas que han resultado sumamente exitosas. Pero que respetan a los personajes en su esencia. Ese es el punto. Respetan la esencia del personaje. Si no eres capaz de llevar, de trasladar eso a la pantalla, difícilmente vas a conseguir una buena película. Ok, Alberto. Otra noticia que quería comentar en nuestra, siguiendo con nuestra sección, ¿qué estupidez hizo DC? Que me han dicho que es una de las favoritas de nuestro podcast. Es las Solicitations DC del mes de julio. No sé si pudiste verla. No todo, le eché un vistazo por encima al listado, pero no, realmente no lo analicé a fondo. Ok, bueno, dentro de varias cosas que son relativamente llamativas, como por ejemplo la serie de Grayson de Tim Seeley y Mikkel Janin, que creo de hecho que podría ser interesante y que va a tener portadas de Andrew Robinson, el posible regreso de Robin y el nuevo Escuadrón Suicida escrito por Sean Ryan, que como descubrimos alguna vez es un ex editor de DC, anunciaron las portadas del mes de julio. O sea, perdón, anunciaron los cómics del mes de julio que van a estar dedicados a Future Sense, que es la próxima serie semanal que está lanzando DC, creo que el próximo mes parte. Y está ambientada 5 años en el futuro. A propósito de que el año pasado lanzaron las series que estaban en el año cero o antepasado, ya no me acuerdo, da lo mismo. El punto es que, si lo recuerdan, la gran polémica que se armó el año pasado fue que lanzaron esta portada Super Ultra Duper Looper 3D en julio. Y tuvieron el problema de que no alcanzaban a cubrir las órdenes, entonces tuvieron que hacer una especulación de cuánto les iban a pedir, y en muchos casos se quedaron cortos, y tuvieron que suplir esa demanda con portadas impresas con el sistema tradicional, lo cual obviamente no era lo que quería la gente que las encargó. En fin, fue un problema para ellos. Así que anticipándose a ese problema, decidieron poner en el mes de julio esas solicitudes para que las comiquerías pueden pedir anticipadamente los cómics, lo que está bien. El problema es que en el listado dice, por ejemplo, Grayson's Future Send número 1, a la venta septiembre 3, guionista, no dice, dibujante, no dice, imagen de la portada, no está, quién dibuja la portada, no está. Dos versiones, en versión 3D, $3.99, versión 2D, $2.99. Y dice, catalogado como un traidor, Dick Grayson se ha transformado en el héroe más poderoso de una nueva, resurgente y dominante madre Rusia. Y ahora debe combatir a la bestia del este en una lucha final por la supremacía. Ok. El nuevo Escuadrón Suicida dice, la guerra encubierta de Amanda Waller contra los Estados Unidos alcanza su punto de ebullición mientras el Escuadrón Suicida combate contra la Casa Blanca. ¿Qué demonios pasa allí? ¿Por qué están Espera, combatiendo los espera, espera. personajes en Rusia contra Estados Unidos? Estoy entendiendo, ya, ya entendí. Esa es otra tradición que se está robando Bob Harras de Marvel. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No, no, no son eventos, no, no, no hemos entendido. Lo que está haciendo cada septiembre en lugar de celebrar su aniversario es recrear el Assistant Editors Month. ¿El qué? Assistant Editors Ya, ¿y eso qué era? Month. No recuerdo si era el mes completo o una semana, que lo que hacían en Marvel a finales de los 70s era que declaraban el listado de publicaciones como el mes del asistente editor, y lo que hacían era publicar cómics que no tuvieran sentido o historias imaginarias. Aquella vieja historia de donde la tía May se convierte en el Heraldo de Galactus fue publicada bajo esta premisa. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo Bob Harras. O sea No que tiene la sentido, idea es y no que se supone que lo tengan. el editor de asistente es algo así como un inepto que publica cualquier cosa, por eso es el asistente. No, no. La idea era hacer el chiste de decir que las personas responsables de publicar el título se tomaban el mes libre y dejaban que gente que no sabía lo que estaba pasando en los títulos publicara los cómics ese mes. Ok. Bueno, en fin, pero el punto es que estás vendiendo cómics basado únicamente en el título y en que alguien quiere una portada 3D. Y esto me parecería patético, pero lo cierto es que funciona. Que es lo verdaderamente patético. Ya sabemos que cuando DC publicó Justice League of America número 1 con 54 portadas variantes. 54 portadas variantes. 54 portadas variantes. Fue la revista más vendida de la década. De la década. Ok. El mes de Espera, espera. septiembre. Estoy encontrando otra cosa aquí que puede ser lo que están haciendo y también es igual de tonto. Okay, ¿cuál sería? Estás hablando de un sidekick adolescente que acompañaba a uno de los héroes más conocidos de editorial, a quien se supone habíamos visto morir y de repente reapareció Creo que te suena a Captain America esto, ¿cierto? Sí, no sé, digo, Dick Grayson era el Robin original. Cualquier parecido con Bucky y el Soldado del Invierno, debemos tomarlo como mera coincidencia. Sí, porque al parecer hay varias historias que están relacionadas con Rusia, pero bueno, volviendo al tema de las portadas de septiembre del año pasado, que fueron las famosas portadas 3D, las ventas de cómics de septiembre del año 2013 totalizaron en dólares 30,05 millones de dólares. Eso es ventas netas. Las ventas de junio, julio y otros meses anteriores fueron de 25,57 millones de dólares en el caso de junio. Es decir, por obra y gracia de esta promoción de DC de las portadas 3D, las ventas de cómics subieron un 20%. Respecto del mes de septiembre del año anterior, subieron un 25%. Respecto de 5 años, en el mes de septiembre subieron un 20%, etcétera. Está todo en la página Comicron, que están las ventas mensuales. Y sí, pasó de ser la segunda en ventas a ser la número uno en ventas en dólares y en unidades de cómic durante el mes de septiembre. Entonces, cuando tú le dices a DC, mira, esto de las portadas 3D es una idiotez, DC te puede decir, bueno, pero cuando lo hice, me transformé, fue el mes en el que le gané a Marvel el número de cómics vendidos y le gané a Marvel el número en la cantidad de dólares vendidos. Recordemos eso sí, que de acuerdo a lo que se dijo en esa época, se suponía que DC estaba perdiendo plata por cada portada 3D que publicaba. No sabemos si es exactamente así, pero por lo menos eran suficientemente caras como para que le saliera, se rebajara mucho lo que ganaba por unidad. Así que este tipo de argucias de las editoriales funcionan tan bien que es difícil discutir que sean estúpidas. O sea, a uno le pueden parecer estúpidas. Personalmente, nunca he comprado un cómic por una portada cromada, etcétera. Alguna vez lo he hecho porque me gusta mucho la portada hecha por algún dibujante. Porque, qué sé yo, cuando compro los cómics de Fox que publica Archie, tengo la posibilidad de comprar una de las 4 o 5 portadas que tienen disponibles, pero todas cuestan lo mismo. Entonces, elijo el dibujante que me gusta más, o en el caso, por ejemplo, del Spirit de Darwin Cook, tuve la posibilidad de conseguirme una que otra portada variante. ¿Por qué? Porque una la dibujaba Walt Simonson, porque otra era una versión alternativa dibujada por Darwin Cook. Y claro, uno le gusta eso, qué sé yo, y lo consigue, pero conseguirlas con afán especulativo o conseguirlas única y exclusivamente porque son en 3D, no lo entiendo. No lo entiendo, a lo mejor me estoy justificando a mí y no entiendo el resto, es perfectamente válido, pero este sistema funciona demasiado bien y por lo tanto DC lo va a seguir haciendo porque todos los septiembre de los últimos años, desde que relanzó su universo de cómics, le funciona. Hace su evento de septiembre, gana más plata. ¿Por qué lo va a dejar de hacer si le funciona? Para ellos tiene sentido. Sí, vamos, no es que sea estúpido, es que parece estúpido cuando no piensas en las cuestiones económicas detrás de, pero si no deja de ser un movimiento bastante cuestionable y este hecho de que aparezcan sin créditos, pues te hace pensar que una vez más se trata de algo que están improvisando. Sí, por lo menos no tienen cosas claras respecto a las portadas, que bueno, falta bastante en realidad para septiembre para que hagan las portadas. Pero de todas maneras, si las quieren mandar a imprimir antes, necesitan tenerlas luego, porque las van a tener que mandar, no sé, en julio, ya estamos llegando a mayo. Así que, bueno, tienen más tiempo, pero por ahora necesitan calcular con mayor exactitud la cantidad de demanda que va a tener cada revista. Pero insisto, el hecho de ponerse a vender revistas sin tener claro quién va a ser el equipo creativo de cada revista, ni una imagen de la portada. Bueno, si estás comprando una portada sin saber quién la dibuja, ni cómo es, etcétera, solo porque es 3D, básicamente, allá tú. Bueno, recuerda también que ya tuvimos casos en los que lanzaron una serie y al número 2 ya tenían un escritor nuevo. Así es de que pues no debería sorprendernos porque ya sabemos que los equipos creativos, es decir, la gente responsable de hacer el cómic, contar una historia, no es importante para ellos, pues realmente no debería de sorprendernos. La cosa aquí es que mientras haya fans que sigan haciendo esta tontería de que aun si ellos leen solamente 2 o 3 cómics al mes, en septiembre salen y compran 20 o 30 portadas solamente porque están en 3D, pues pues qué se le va a hacer, ¿no? Tenemos la industria que merecemos. Así es. Y los gobiernos que nos merecemos, todo lo demás. Culpa nuestra, si tenemos la posibilidad de elegir y no lo hacemos, o elegimos la opción más mala, bueno, ahí está. Ok. Hubo otra polémica relacionada con DC, que fue a propósito de la portada del Teen Titans número 1, dibujada por Kenneth Rocafort, donde figura Wonder Girl, y que Janela Selling, que escribe para Comics Alliance, escribió un comentario, una crítica a esta portada, diciendo que bueno, que se hacía mucho abuso de la sexualidad de Wonder Girl, en el sentido de que Wonder Girl es una menor de edad y se la está dibujando básicamente como actriz porno con ropa en la portada, en una portada para cómics de DC. Yo no pesqué mucho esta crítica, principalmente porque creo que es un lugar común de la industria comiquera el hecho de sexualizar en exceso en algunos casos a la superheroína y, no sé, transformarla demasiado en objeto. Entonces me parecía que era algo, un lugar tan común que no valía la pena criticarlo demasiado, no tenía mucho sentido para mí. Así que no le presté mucha atención. El asunto es que Brett Booth se quejó a propósito de esta crítica, respecto de que decía que era prácticamente un ataque contra su persona, etcétera. Y bueno, aparte del argumento de Janela Selin es que las mujeres lectoras de cómics son el grupo lector de cómics joven que más rápidamente crece en la industria. Hay más mujeres jóvenes leyendo cómics, más lectores nuevas mujeres que lectores nuevos hombres que están entrando a la industria. Y muchas de ellas lo hacen en razón de las representaciones que tienen estos personajes en otros medios, como son el cine, la televisión, etcétera. Y por lo tanto, tiene sentido que si vas a lanzar un cómic que está dirigido a una audiencia que sea más joven, lo hagas de una manera que atraiga a la mayor cantidad de público. Y justamente un cómic donde haces una sexualización excesiva de personajes adolescentes, es un cómic que básicamente está apelando a los mismos lectores de siempre. Básicamente esa era su crítica, y recibió de vuelta una sarta de idioteces, dentro de las cuales habían amenazas de violaciones contra ella. Lo que por supuesto escapa de toda lógica, de toda respuesta razonable. O sea, eso pasa a ser una agresión injustificada de una mentalidad de algún idiota por ahí que, o sea, pésimo. Estaba escuchando hablar a Jason Wood y compañía en el podcast 11 O'Clock Comics, y uno de ellos, que es Christopher Nisman, especulaba que en muchos casos había una cultura del fanboy de el chico retraído que le teme a las mujeres y que se siente seguro en los cómics y no quiere ver invadido su dominio por fangirls o por gente que son, digamos, recién llegado al medio. Lo cual puede tener algo de cierto, puede haber un grupo que, digamos, hay muchos que compartimos esas características, que tenemos mayor o menores grados de dificultades de socialización, etcétera. Pero eso obviamente no justifica el estar haciendo ese tipo de agresiones y de comentarios a propósito de una crítica que es perfectamente razonable y con la cual se puede estar o no de acuerdo, pero no puede ser la reacción ese tipo de respuestas y de amenazas. No cabe dentro de lo que corresponde hacer. O sea, es bastante discutible el tema. Yo recuerdo que cuando nosotros hablamos hace algunos capítulos atrás del tema del acoso sexual a propósito de lo de Brian Wood, yo le preguntaba a otras mujeres el tema del acoso sexual, porque realmente es algo con lo que es muy difícil y que uno, por más que trate de hacer el ejercicio, ponerse en el lugar de una mujer, es muy difícil que uno lo pueda hacer, ¿no? No lo veo posible. Y la forma en la que ellas tienen que hacer frente a todo este tipo de agresiones absolutamente injustificadas y que se van sumando una tras otra en distintos aspectos de su vida. Entonces, creo que si llegan más mujeres a leer cómics, me parece bien. Si no les gustan los mismos cómics que a uno, me parece bien también. Si hay mayor diversidad de cómics, me parece bien. Si los cómics son un producto de nicho y siempre va a haber algo que a lo mejor le interesa a un grupo muy pequeño, como están, por ejemplo, los cómics de Avatar, que le interesa a la gente que le gusta probablemente el cine gore y cosas por el estilo, que no es el tipo de cosas que me interesan a mí y no por eso no tienen su lugar dentro de la industria. Entonces, no sé, me gustaría si hay alguna fanática que nos está escuchando, si tenemos alguna auditora que esté interesada en este tema, que quiera discutirlo con nosotros, mándenos un correo, a lo mejor podemos invitarla al podcast y hablar más extensamente del tema. A mí me encantaría que fuera posible que tuviésemos ese espacio dentro de Comicverso. La verdad es que no sé. No sé qué opinas tú, Alberto. Sí, vamos, siempre ha sido un punto de debate, volviendo al original de la portada, el que las mujeres suelen ser utilizadas como objetos sexuales. Eso siempre ha pasado y pasa por la misma razón que lo que decíamos de estas portadas, variantes, cromadas, 3D, etc. Porque hay un mercado que lo consume. El hecho de que haya una justificación económica detrás de esto no hace que esté en lo correcto, pero sí me parece que es un tema en el que debería haber un poquito más de cuidado, ¿no? Lo mencionábamos, como mencionas, cuando se dio el tema de Brian Wood, y al parecer es algo que no ha cambiado, ¿no? El tema de tener una imagen sexualizada en la mujer y no preocuparse porque debieran ser un mercado inclusivo al mercado del cómic actual es un problema bastante serio y pues digo, puede ser caracterizado la más reciente administración de DC es porque parece que ese es un tema que simplemente no les importa, mientras ellos sigan vendiendo y mientras el escándalo no rebase ciertos niveles, parece que ellos están a gusto con eso. Entonces es una situación complicada que merecería analizarse más a fondo, pero pues insisto, si se sigue dando es porque sigue existiendo el mercado. Sí, yo creo en todo caso que si efectivamente esto obedece a una mentalidad de exclusión, de tener mi club de todo y mi casa en el árbol donde solamente estoy yo y mis amigos y me gusta Comic Book Men y los cómics y las películas de Kevin Smith y los chistes de adolescentes, de Poto Pichicaca, etcétera, está bien, allá tú, pero creo en el fondo que existen cada vez más lugares en internet, en el cine, en las noticias, etcétera, en la sociedad en general, en que la mujer sigue demostrando que los lugares que se ha ganado se los merece. Y que hay muchos otros lugares donde todavía le falta estar y que probablemente los va a conseguir porque tiene que estar ahí, así de sencillo. Entonces, la gente que todavía tenga la mentalidad de que la mujer tiene que estar en la casa y cocinar, y que es la misma mentalidad que lleva en algunos casos a los femicidios y a otro tipo de agresiones y acoso sexual y menosprecio, etcétera, tienen que acompañar a los dinosaurios, a los Neandertal, etcétera, en aceptar que va a llegar un momento en que simplemente se van a extinguir, porque creo que esa es la evolución natural que debe seguir nuestra sociedad. Así que, no sé, creo que no necesitan mayor ayuda a las mujeres, creo que están peleando esta batalla de manera notable y definitivamente espero que la ganen, pero no me parece para nada bien el asunto, así que, no sé. Vuelvo a invitar a alguna de ustedes, si nos están escuchando, si hay alguna mujer, sé que son pocas y tal vez no escuchan el podcast, en fin, o sea, alguna amiga de ustedes que ustedes sepan que les interesaría debatir el tema con nosotros, por favor, vengan a Comicverso, escríbanos un correo, nos ponemos de acuerdo y podemos hablar del tema aquí en el podcast. Ok, Alberto, ¿qué te parece si seguimos con otras noticias? Me parece bien. ¿Tenemos más noticias? Tenemos algunas noticias cortitas. La serie Scalp de Jason Aaron y RM Guerra, el dibujante español, por favor que me explique cómo se pronuncia su nombre. Fue adquirida la opción de ser adaptada a televisión. Obviamente esto es un camino largo. En muchos casos se han comprado estos derechos y no ha llegado a ninguna parte. Pero ya está ese antecedente, así que bien por Jason Aaron. Yo todavía no leo la serie, así que no sé realmente qué tan buena sea. Pero bueno, es algo positivo para él por lo menos. No sé si viste el trailer con la pelea de los X-Men contra los Sentinelas en el avance de X-Men Days of the Future Past. Sí, bueno, más que un trailer es este. Nos ofrecieron la secuencia inicial de la película, ¿no? No es un trailer editado, es una secuencia de acción casi completa. Sí, sí tuve oportunidad de verla, me parece bastante atractiva y creo que es debe ser para sentar el tono replicando un poquito las primeras páginas de esa clásica historia en los cómics de Uncanny X-Men. No sé a ti qué te pareció. No me gustan mucho los Centinelas, pero más allá de eso, la acción se ve bien. Sigo pensando que la mayoría de los X-Men clásicos están ahí para ser asesinados en los primeros minutos de la película antes de que Wolverine logre viajar al pasado. Y probablemente para reaparecer una vez que se arregle la historia al final de la película, o no sé, tal vez entre en directo a que aparezca Apocalipsis. Sea como sea, se ve como una película con harta acción y espero que cumpla con esa expectativa al menos. Recordemos que Superman Returns fue sumamente fome. Así que nada, tengo la expectativa del Bryan Singer que hizo X-Men 2 antes que el Bryan Singer que hizo Superman Returns. Sí, vamos, es evidente que no se podía esperar como aparentemente muchos fans esperaban que esto fuera a ser una adaptación literal del cómic de Christine Morty John Byrne. Creo que va a tomar algunas ideas de ese concepto para tratar de enmendar un poquito la continuidad tal como quedó después de X-Men The Last Stand y buscar la forma de empatar las cosas que tenían en ese universo que precisamente fue Bryan Singer quien lo llevó a la pantalla originalmente y que encaje con lo que vimos en First Class, ¿no? Este exitoso relanzamiento de la franquicia que tuvimos hace un par de años. Y como dices, visualmente sí hay algunas cosas que chocan. A mí también no me hace muy feliz el diseño de los Centinelas. Pero la secuencia parece bien hecha y pues a fin de cuentas sabemos que con estas historias alternativas uno de los grandes atractivos es precisamente el ver cómo matan algunos personajes. Entonces, creo que fue hecho de manera intencional, creo que también hay una razón por la que se llama esta escena, precisamente para generar expectativas alrededor de esta secuencia de acción y qué tan oscuro es el futuro. Así es de que pues esperemos que tengamos un Bryan Singer que realmente tenga una idea de lo que está haciendo y que esto resulte de la mejor manera posible. Ok, en otro tema también relacionado con el cine, la serie Who's Jake Ellis, que comentamos hace, no sé, un año y medio en el podcast aproximadamente, que es creada por Nathan Edmondson y Tonsi Sonjich, fue comprado, adquirió los derechos para la adaptación al cine por 20th Century Fox, y tienen anunciado a David Yates, el director de varias de las películas de Harry Potter, como director de la serie, director de la película, perdón. Peter Chernin está asociado como productor. Y Seth Lockhead, que es el escritor de la película Hannah, fue confirmado como escritor de la adaptación del cómic al cine. Así que pinta como algo bastante avanzado. Dentro de poco, bueno, relativamente poco tiempo, si esto sigue bien, podrían anunciarse los actores, con lo cual ya estaría bastante más cerrado el tema. Sí, ya el solo hecho de que ya tengas apalabrados al menos o firmados para trabajar en esto a un guionista y un director, pues te hace pensar que realmente sí hay intención de llevarlo a término. Entonces, pues habrá que ver en qué resulta. Particularmente a mí, Hannah es una película que me gusta bastante, entonces esperemos que, y creo que el tono sobre todo sienta bien con la clase de historia que es Jake Ellis. Entonces, pues será interesante ver qué resulta de esto. David Yates dirigió las películas finales de la serie de Harry Potter, o sea que es alguien que tiene una noción de cómo hacer cine de acción, tiene un estilo narrativo bastante dinámico, entonces creo que me parece una buena elección, pero pues habrá que ver si finalmente esto llega a término o no. Sí, no solamente dirigió Harry Potter, David Yates también, si no me falla la memoria, dirigió Cuatro bodas y un funeral. No recuerdo. Recuerdo mejor a los productores que al director. A ver. Como director hizo. No. No, no, estaba Cuatro bodas y un funeral. No. Harry Potter y la Orden del Fénix. Y Harry Potter y The Half-Blood Prince. Harry Potter and the Deathly Hallows 1 y 2. Antes de eso está The Girl in the Café. Que es una película para la televisión. Sex Traffic también para la televisión. The Young Visitors también para la televisión. State of Play, una miniserie para la televisión. Y antes de eso, no veo ninguna otra película. Todo hago para la televisión. Así que no. No hizo Cuatro bodas y un funeral. Me estaba acordando mal. Bueno, ya vi con este listado. State of Play es una miniserie, no sé si es de la BBC, es británica, yo la tengo en DVD. Es bastante buena. Esta dio origen a una película protagonizada por Ben Affleck y Russell Crowe. La película es buena, pero la serie es aún mejor. Entonces, viendo que él dirigió los 6 episodios, creo que su estilo sí se presta para una historia de intriga y espionaje como J.K. Ellis. Entonces creo que la elección tanto de guionista como de director me parece que fueron bastante acertadas. Ok, Mike Newell era el director de Cuatro bodas y un funeral. Ok, ¿qué más nos queda? Y pues en términos de noticias, creo que con eso acabamos, ¿no? Porque por ahí tenemos algunas de las surgidas de Chicago, pero yo creo que esas tal vez sería mejor guardarlas para la próxima ocasión y a tener una idea más completa y no dar solo pedacitos por ahora. Sí, tal vez lo único que nos quedaría agregar es que al parecer, y esto lo decimos con una gran cuota de duda, DC finalmente va a publicar Multiversity en agosto. Eso se va a confirmar en la tercera semana del próximo mes, del mes de mayo, cuando se hagan los anuncios de las solicitaciones de DC para el mes de agosto, que sería este proyecto largamente demorado que fue anunciado probablemente algunos meses después del término de Final Crisis. Hace ya el año 2009 se anunció este proyecto originalmente, al cual está asociado Frank Whiteley, Cameron Stewart, etcétera, que serían similar a cómo era el formato de los 7 soldados de la Victoria. Sería un unitario al comienzo, o sea, que dé como el marco de la historia, un unitario que lo cierre y varios números independientes centrados en una de las tierras alternativas de DC cada uno. Uno en el universo de los personajes de la de Quality, no, perdón, de la Charlton, uno en el personaje de Captain Marvel, o Shazam, como se llama ahora, etcétera. Y creo que también veremos a Super Obama por ahí. Okay. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics de esta semana, Alberto? Me parece bien. ¿Qué ¿Qué cómic cómic quieres leí? comentar? No sé, parte tú. Es que te voy a spoilear algo si empiezo yo. Ah, sí. Pero Sí. si termina, igual me lo va a spoilerear. No, pero me das tiempo de ordenar de qué forma lo puedo hacer sin arruinarte algo. Pero Ok, se lo yo damos entonces. leí varias cosas. Ah, una noticia que se nos estaba pasando, Alberto. A propósito de que en el capítulo anterior comentamos, en el episodio anterior comentamos que Amazon adquirió Comixology. Esta semana nos enteramos de que Comixology removió la posibilidad que tenían los usuarios del iOS de Apple de comprar los cómics directamente a través de las aplicaciones de Apple. Esto porque si ustedes compran un cómic en Comixology a través del App Store de Apple se recortan, creo que 50 centavos o 99 centavos por cómic. Esa es la razón de que los cómics no se vendan más baratos digitalmente a través de Comixology. Porque el recorte que hace Apple, que es la mayor fuente de venta, porque también es el proveedor de servicio más grande que tiene Estados Unidos por el éxito que ha tenido el iPhone en Estados Unidos, significaba que ellos empezaban a perder plata si bajaban más los precios. Por eso siempre las ofertas son por 99 centavos, o si les quieren ofrecer algo, un precio más barato, lo hacen juntando varios cómics por un precio de, qué sé yo, $1.99, $2.99. Menos que eso, empiezan a perder plata. Entonces, como realmente no tiene sentido que Amazon cree un proyecto que sirve para que Apple gane dinero, que Amazon sea dueño de una, de un sitio que le genera dinero a Apple, siendo que, al parecer, si mal no recuerdo, Comixology es la aplicación de mayor cantidad de ventas que tiene el App Store de, o que tenía el App Store de Apple. Ahora tiene que instalar una aplicación en su iPhone y su iPad que los lleva al sitio de Comixology. Ahí compran los cómics, con lo cual la totalidad del dinero pasa a Comixology. Y de ahí, a través del iPhone o del iTunes, pueden acceder a su librería de cómics, pero no lo pueden comprar directamente a través del App Store. Es un paso más que tienen que hacer. Yo he comprado algunos cómics en Comixology, pero lo hago directamente en la página porque no tengo producto Apple. Así que, bueno, imagino que será una molestia para los que estén acostumbrados a utilizar el servicio, pero supongo que se acostumbrarán luego. Producto de esto, para que la gente no reclamara tanto, Comixology regaló $5 a toda la gente que había hecho compras en cómics, compras de cómics alguna vez en la tienda. Así que recibí un crédito por $5 y aproveché de comprarme algunos cómics. Y me compré una serie que se llama Subatomic Party Girls, escrita por Chris Sims y Chad Bowers. Chad Bowers es, bueno, ha trabajado en varios proyectos junto a Chris Sims. Trabaja en el sitio Multiversity y también publica un podcast que se llama The Hour Cosmic, que es un programa de concurso, un podcast de con que es un concurso sobre trivia de cómics. Es bastante más entretenido de lo que suena. Chris Sims, por supuesto, es bastante más famoso por su trabajo en Comics Alliance y The Invincible Superblog. Y bueno, el dibujo corre por cuenta de Erika Henderson. La historia es como una comedia, es un power trio pop, que son algo así como Josie y las Pussycats, que son Beryllium Steel. Está la Cleo, que es la cantante y utiliza el guitar, que es esa especie de órgano guitarra, que es medio popular de los 80. No recuerdo el nombre de las otras dos integrantes, pero una es la baterista y la otra toca el bajo. Y tienen una representante que es absolutamente inescrupulosa. Entonces les ofrece un contrato por el cual las va a lanzar al espacio, para lo cual contrata a un contrata a un supervillano de mente reformado, mayormente, para que les construya una nave espacial para lanzarlas al espacio y tener un concierto en el espacio, ser las primeras, algo así como lo hizo Metallica en la Antártica. Ellas van a ser las primeras en dar un concierto en el espacio. Algo sale mal con este lanzamiento y el grupo termina viajando a través del hiperespacio y llega a un lugar distante donde son atacados por una raza de pirata, perdón, por una nave pirata, y son llevadas con un gran coleccionista. Y resulta que, bueno, les piden tocar y ellas acceden. Y resulta que descubren que este gran coleccionista es fanático de Bob Seger. Bob Seger es un cantante estadounidense, bueno, sigue vigente actualmente, pero principalmente en los años 70 y 80. Hay una serie de historias paralelas, pero les echaría a perder la revista si es que finalmente deciden adquirirla. Lo único un poco que juega en contra de esta serie es que ha tenido una publicación bastante esporádica. El primer número salió a principios del año 2013 y se han publicado apenas tres números de la revista. De todas maneras, si tienen este crédito y no saben en qué gastarlo, se van a reír bastante. Cada número cuesta 99 centavos, así que los pueden conseguir todos con ese crédito. Y el otro que compré fue el primer capítulo de la novela gráfica también de Chris Sims y Chad Bowers, con dibujos de, el apellido es Kowalczuk, pero no recuerdo el nombre del artista, que es Downset Fight, una novela gráfica que publicó hace poco Oni Press. Quería leer el primer tomo, o sea, perdón, el primer capítulo, porque quería saber más o menos de qué iba la historia en caso de que quisiera comprarme la novela gráfica, que cuesta $20 y fue publicada por Oni Press, como ya mencionaba, el dibujante Scott Kowalczuk. Y la verdad es que bastante entretenido. Es un jugador de fútbol americano universitario que es la principal estrella de su equipo, al punto tal que ha llevado un equipo que es mediocre, digamos, algo así como los Arizona Cardinals de fútbol americano, a disputar una final estatal. No sé cómo sería eso a nivel universitario por la ya fútbol americano universitario, algo que sí desconozco absolutamente. Y resulta que, bueno, se lesiona en el tercer tiempo y tiene que ir un rato a camarines. Y aparece su padrastro, al parecer, o padre, porque es blanco y él es negro. Y le dice que lo único que tiene que hacer es, para ayudarlo, porque él tiene un problema con deuda, etcétera, es dejarse, es no salir a pelear, no salir al cuarto cuarto, porque él apostó en contra de él y necesita esa apuesta, porque si no lo van a matar los apostadores. Entonces, bueno, él con la indignación que siente de que su padre haya apostado en su contra, decide vendarse y salir nuevamente al campo. Y logra una proeza que es que le pasan la pelota o el fútbol y se lanza en contra del equipo contrario y básicamente taclea a los 11 jugadores del equipo contrario y se mete con tres encima de la espalda a la zona de touchdown, anota y su equipo gana y va a la final. Entonces, cuando están festejando, su papá o padrastro lo llama y le dice: "Ah, qué bien bueno que ganaste. En realidad te dije lo que te dije solamente porque quería motivarte. Porque en realidad aposté que tu equipo iba a ganar. Así que muchas gracias, hijo, porque hiciste lo que siempre haces, que es tratar de probar que no tengo razón y por lo tanto hacerlo exactamente lo que yo quiero que hagas". Y ahí se enoja tanto que alguien le dice, una mascota le dice una broma pesada a propósito de esa llamada y él le pega a la mascota y deja nocaut al tipo absolutamente. Y el equipo, uno de sus compañeros de equipo le dice: "Oye, cálmate, no, ¿cómo le pegas?". Y así: "No, ¿escuchaste lo que me dijo?". "No, pero tranquilo, ¿cómo le vaya a pegar?". Y se enfrasca en una pelea campal contra la totalidad del equipo contrario, la totalidad de su equipo, y los deja todos nocaut. Entonces llega, termina preso porque, bueno, le dicen: "Oye, pero lo que hiciste se excede de una simple pelea en el campo de fútbol". Y llega el abogado y el representante de su equipo de fútbol americano y le ofrecen decir que si decía que el jugador que le había tocado el hombro y lo había tratado de controlar, lo había provocado, lo iban a sacar de ahí, iban a culpar al otro tipo, el otro tipo ya no iba a tener futuro en el fútbol y a él lo iban a salvar porque definitivamente con eso se iba a forjar una reputación como tipo duro y eso definitivamente lo iban a transformar en un jugador superestrella. Y él, como es de una actitud moral muy recta, decide rechazar esa propuesta y a partir de ahí se empieza a desarrollar su venganza contra su padre y al parecer la historia se retoma años en el futuro donde él se ha transformado ya en un entrenador de fútbol y ha dejado de lado su carrera como futbolista profesional. Así que la historia por lo menos a mí me entretuvo bastante y me dieron ganas de conseguir el resto de la novela gráfica. Ok, Alberto, ¿qué vas a comentar tú? Ok, es que yo básicamente estuve leyendo dos clases de cosas, pero yo creo que una las voy a guardar para la próxima semana, porque por dos razones, por el estreno de Amazing Spider-Man 2, que en México se estrenó hace más de una semana, y porque estaba colaborando en una publicación especial dedicada a Spider-Man para el FICOM Comic Book Day, y leí muchos cómics viejos de Spider-Man, algunas de mis historias favoritas y demás. Pero hay un par que si las menciono te puedo spoilear algunas cosas que pasan en la película, entonces yo creo que ese comentario me lo reservaré para la siguiente grabación, donde de todos modos le vamos a dedicar una buena parte del programa Spider-Man. Yo Y lo imagino que otro. en una aparece el Green Goblin, estoy casi seguro. Dale. Sí. Y la otra es una miniserie publicada por Marvel en 2009, coleccionada posteriormente en un solo tomo. Se trata de Marvel's Project, escrito por Andrew Baker y editado y ilustrado por Steve Epting, que fue parte de las celebraciones del 70 aniversario de la editorial, o al menos así fue como lo anunciaron en su momento, aunque las fechas no nunca han quedado todo claro respecto a la edad de Marvel. Pero esta es una colección que es inusual porque es Es una historia completamente nueva, pero tiene lugar en los orígenes del universo Marvel. Es como echarle una revisita al origen, pero de una manera diferente como lo hizo, por ejemplo, Marvels. En el caso de Marvels, lo que teníamos era un recuento casi documental de cómo fue la aparición de los héroes que dieron origen a lo que se conoce como la era Marvel. Todo visto a través de los ojos de un fotógrafo de noticias, ¿no? Un periodista fotográfico. Y en este caso lo que hace Brubaker es irse un poco más atrás en la historia, justo a antes de la Segunda Guerra Mundial, y contarlo todo desde el punto de vista de un personaje oscuro y prácticamente olvidado, ¿no? Que en este caso es el Ángel, un vigilante que apareció en estas publicaciones de la Timely a finales de los 30. Y lo que nos dice aquí es que este personaje en su identidad secreta era un médico, quien estuvo atendiendo en sus últimos días a un anciano muy enfermo que le contaba toda clase de aventuras que él veía como sacadas de ficción, ¿no? Él lo comparaba con aventuras de pulp. El anciano, su nombre se revela después que es Matt Hawk. Para algunos fans de Marvel, tal vez el nombre ya les diga de quién se trata, pero pues el doctor no está seguro de por qué siente como que conoce a su paciente hasta después de su muerte. Una vez que el paciente muere, muere en su sueño, y una noche antes de morir, con la enfermera de turno, le deja un estuche al doctor, al médico que lo estuvo atendiendo. La enfermera le dice que antes de dormirse, le pidió que se lo entregara al doctor, casi como si supiera que él iba a fallecer. Una vez que el doctor llega a su casa y abre el estuche, descubre que contiene un antifaz y dos pistolas. En ese momento sabe por qué se le hacía familiar el anciano, y porque resulta que Matt Hawk era de Two Gun Kid, este héroe de Western de la Marvel, y quien le comentó que él tenía algunas visiones del futuro, un futuro lleno de héroes enmascarados y vestidos en uniformes coloridos. Entonces, inspirado por este personaje y por todo lo que le contó del futuro, el doctor decide que él piensa también pelear a favor de la justicia como vigilante, y es cuando adopta la identidad del Ángel, usando las mismas armas y antifaz que le dejara el Two Gun Kid. Y pues durante sus aventuras en estos primeros años, que coinciden con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues es testigo del surgimiento de los primeros héroes de Marvel, ¿no? Le toca presenciar la primera demostración de Jim Hammond cuando se incendia y se convierte en la antorcha humana original. Es parte de un grupo de soldados que ayuda a rescatar al doctor Erskine de las fuerzas nazis. Es testigo del intento de invasión de Namor sobre la superficie. En fin, es una historia que vale mucho la pena. Tiene ese airecito como de historia pulp. El llevar la historia al pasado es algo que siempre le ha gustado mucho a Brubaker, quien se especializaba en contar historias noir y de crimen antes de llegar a Marvel. Y es juntar un poquito ese gusto que él tiene por esas historias viejas de época, y mezclarlo con el origen del universo Marvel, una historia a la que el arte de Steve Epkin le sienta muy bien. Es un artista que tiene un estilo muy, muy clásico, un trazo muy tradicional, pero suficientemente oscuro como para sentarle a la historia. Y es una historia bastante, bastante recomendable. No sé si la hayas llegado a leer en su momento, ya fuera la miniserie o la colección. No, todavía no. De hecho, Bueno, esta pues. es una serie de Brubaker que pasó bastante desapercibida, diría yo. Sí, en su momento como que no le hicieron suficiente promoción. Insisto, por eso me llama la atención que en donde quiera que veas menciones de ella hablen del proyecto como parte de la celebración del 70 aniversario de la editorial, cuando realmente no pareció que se hiciera un esfuerzo por venderla de esa manera en su momento, pero Marvel es una. cuenta. Para el 70º aniversario cuenta como inicio del 41 con el Captain America Comics número 1 de la No, Timely. de hecho cuentan un poquito más atrás, por ahí desde Namor y El Ángel, precisamente, que son publicados, si no mal recuerdo, en 1939. Ya, o sea, el 70º fue el 2009. Así es, finales de 2009, si no mal recuerdo. Sí, yo recuerdo una entrevista de John Siuntress a Drew Baker, en el que Drew Baker se lamentaba un poco de la poca repercusión que tuvo, porque fue un proyecto al cual él le dedicó bastante trabajo en el tema de investigación, etcétera, y no tuvo la repercusión que se esperaba. Estaba de todas maneras conforme con el trabajo que hizo, el trabajo que hizo Steve Epstein, pero no estaba tan conforme con la poca llegada, la poca repercusión que tuvo dentro de los fans. Sí, de hecho, yo sabía que existía el proyecto, pero esto fue en la época en la que casi dejé de consumir cómics sueltos. Entonces no fue hasta después que vi la colección, que lo puse en la lista de pendientes. Y finalmente hace algunos días decidí que ya lo había postergado demasiado. Y la verdad es que no entiendo por qué no recibió más atención en su momento, porque, como mencionas, es algo de lo que él dedicó bastante trabajo, y ya que el trabajo también es evidente que Steve Epting también. Las portadas e ilustraciones que se utilizaron, aparte del material adicional que viene en la colección, y la verdad es que valen bastante la pena. Ya. Ya son algunos bocetos, un par de pósters y algunos textos publicados como si fueran recortes de periódico, pero la historia es bastante, bastante atractiva, está contada de una gran manera. Y visualmente me parece que es uno de los mejores trabajos de Epstein. Okay. Bueno, lo último que me queda comentar, porque ya hay varios cómics que se me están acumulando, así que aprovechando que ya hemos hablado de varios cómics hoy día, lo voy a mencionar. Es un cómic que se llama FBP de Simon Oliver y Robbie Rodríguez. Este es un cómic publicado por Vértigo, que originalmente se iba a publicar bajo el, no, el nombre Collider. De esto hablamos en el podcast hace algunos meses atrás, porque, bueno, hubo un reclamo de derechos de autor respecto del nombre Collider, por lo tanto tuvieron que cambiarle el nombre a la serie. Y no recuerdo si antes de que apareciera el número 2, porque no recuerdo que lo alcanzaran a hacer para el número 1, le tuvieron que cambiar el nombre, así que ya el cómic figura como FBP. FBP significa Federal Bureau of Physics o u Oficina Federal de Física. En este cómic es muy similar a lo que pasaba, para los que hayan visto Fringe. Hay una época de la serie en la cual ellos viajan al universo paralelo con el cual están en guerra en las primeras temporadas de la serie. Y en este universo, la Fringe Division, que viene a ser algo así como la división del FBI que se dedica a los fenómenos paranormales de carácter de científico, está mucho más desarrollada debido a que en la continuidad de esa serie, los eventos provocados por uno de los protagonistas, que era ¿cómo se llama el? En fin, por el viejo que era el científico, el científico loco de la serie, habían provocado tales repercusiones en el otro mundo que necesitaban constantemente estar conteniendo fenómenos de los cuales la física dejaba de comportarse conforme a las leyes que nosotros conocemos. Esta serie es bastante parecida en el sentido de que seguimos la vida de un personaje, de un agente del FBP que se llama Adam Hardy, que hijo de un científico que en algún momento predijo que estaba ocurriendo algo particular, estaba sucediendo de acuerdo a la teoría de esta serie, que las físicas como las conocemos corresponden a los fenómenos ocasionados posteriores al Big Bang, en el cual se estabiliza el universo y empiezan a operar las leyes que nosotros conocemos. Y estas leyes son constantes en la medida de que las condiciones sean constantes. Y estas condiciones empiezan a variar producto de que la expansión infinita del universo genera que la materia oscura, que es la materia que le da cohesión a la fábrica, perdón, a la tela del espacio-tiempo, se está disipando tanto que el espacio-tiempo está perdiendo cohesión y está perdiendo constancia. Las leyes en algunos casos se provocan fisuras en el espacio-tiempo en las cuales las leyes de la física no operan. La gravedad no funciona, el tiempo corre en velocidades distintas, etc. Por lo tanto, es necesario crear una agencia que desarrolle una serie de maquinarias que logran contener estas irregularidades de la física, y para lo cual existe todo un equipo de agentes que se dedican a estas misiones sumamente peligrosas. El personaje protagónico es hijo de un científico que predijo que iban a ocurrir estos fenómenos y tiene una relación bastante conflictuada con su padre debido a que su padre en algún momento se fue de la casa y se obsesionó tanto con la investigación de estos nuevos fenómenos de la física que lo abandonó a él, abandonó a su madre y finalmente murió en un accidente que ocurrió. Y lo cual me causó mucha gracia porque me recordó a la película Twister, porque tenía este personaje de la Helen Hunt, que estaba tan obsesionada con deducir la forma en la que funcionaban los tornados, la forma en la que se producían y tratar de anticiparlo y prevenir las muertes que iban a ocasionar, que es muy similar a lo que ocurre con este personaje, el padre del protagonista, porque él se obsesiona tanto con estos fenómenos de la física alterada, que persiguiendo un tornado cuántico, el tornado en algún momento altera su trayectoria y él es atrapado por ese tornado y desaparece. En el futuro, o en el presente en realidad, su hijo se ha unido al SVP por esta, digamos, conflicto que tiene con ese abandono que del que fue víctima, tal vez involuntario, y trabaja junto a un agente un tanto más viejo. Te explican aquí que la primera oleada de agentes del SVP eran un poco más como vaqueros, como tipos que estaban improvisando sobre la marcha, que no tenían tanto conocimiento científico. Lo tenían, pero no era tan avanzado y tenían que andar solucionando las cosas en la medida de lo posible. Existe una nueva generación a la cual pertenece un personaje que se llama Cícero, que creo que es la forma en la que se escribe Cicerón en inglés, que son ya tipos egresados de, no sé, del MIT, del Caltech, tipos que son cerebritos muy, muy inteligentes y que han cambiado la forma en la que operan metodológicamente el SVP porque han tomado un control más científico de la forma de combatir estos crímenes. Bueno, el compañero de Andy, perdón, de Adam Hardy, fue el tipo que lo acogió cuando él llegó, cuando era un poco discriminado por esta generación anterior de agentes. Y han desarrollado una relación donde el otro tipo es el mentor y además el tipo que le ha cuidado siempre. Pero él se involucra en una serie de deudas de apuestas por la cual es extorsionado para sabotear una serie de trabajos del SVP y de esa manera favorecer sus propios planes. Entonces llega una misión en la cual se forma un burbuja verso, que según lo explican en la serie es una especie de reflejo fantasma de una zona de nuestra realidad que se forma en una zona distinta, como si por ejemplo un reflejo de Santiago se formara, apareciera por un efecto de caos físico sobre Santiago. Entonces ellos se tienen que introducir en esta burbuja para intentar rescatar personas de nuestro universo que fueron atrapadas por este burbuja verso. Ahí explican que en otras ocasiones se produjo esta burbuja verso, solamente tienen un caso anterior que pueden dar cuenta por registro histórico que ocurrió en China, pero en el cual ocurrió en un sector tan aislado que no hubo realmente víctimas del caso. Aquí, bueno, Adam con su compañero son parte de uno de los cinco equipos que se introducen en este burbuja verso a tratar de rescatar a estas cinco personas. Y en el curso de ese rescate, él se entera de cuáles son los propósitos de su compañero y que también empiezan a aflorar cuáles son los conflictos de este universo donde aparentemente existe una gran potencialidad de lucrar con estos fenómenos de física enloquecida a los cuales el sector privado quiere ingresar. Quiere tener la posibilidad de crear agencias de seguro, agencias privadas que combatan estos fenómenos para lucrar con ellos. Por lo tanto, les interesa que el SVP deje de existir o se reduzca su efectividad a fin de que la gente se sienta impulsada a comprar seguros y adquirir servicios de parte de estas empresas. En fin, a partir de eso se empiezan a formar los conflictos de esta serie. Y una buena noticia si les interesó toda esta introducción que hago de la historia, porque no les quiero explicar más para no echárselas a perder, es que DC publicó un tomo recopilatorio introductorio a precio promocional de la misma forma que lo está haciendo Image, que incluye los siete primeros números de la serie, a un valor de $9,99, algo que está haciendo DC con varias series de Vértigo. Lo hizo con The Wake, lo hizo con SVP y creo que lo va a hacer con un par de series más. Creo que también lo hizo con Dead Boy Detectives. Así que es una oportunidad de que si encuentran el trade paperback o si lo buscan por ahí, lo puedan adquirir porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Algo que quiero destacar es que el dibujante de esta serie es Robbie Rodríguez. Y Robbie Rodríguez tiene una particularidad bastante especial. Él es un artista de origen latino, como lo dice su nombre, pero que vive en Estados Unidos, creo que desde siempre. Y que tiene una enfermedad a la vista por la cual se está quedando literalmente ciego. Por lo tanto, la forma en la que él logra dibujar es... No puede dibujar en papel porque no logra ver lo que dibuja porque está demasiado dañada su visión. Así que la forma en la que lo consigue es que tiene un tablet en el cual tiene que ampliar la imagen hasta una proporción muy grande para poder ver, distinguir lo que está dibujando. Lo cual no se nota para nada en el dibujo porque el tipo es muy muy bueno. Ahora, el dibujo tiene, diría que como característica principal, que da la impresión de ser un bosquejo acabado. El dibujo de Robbie Rodríguez tiene bastante de caricaturesco y bastante personalidad, pero tiene una forma muy especial, muy propia de dibujar narices, que es como que les pusiera un triángulo encima a las personas, a las cuales de todas maneras los logra definir con bastante diferencia uno de otro. Y le gusta utilizar ángulos de contrapicado, etc. Son bastante complejas las formas en las cuales diseña las páginas. Pero es muy, muy llamativo el arte, el trabajo, porque tiene esa particularidad de ser expresivo, de ser distintivo y de dar esa impresión de ser un bosquejo acabado. Es como que tiene varias líneas muy, muy ligeras. Él luego refuerza los contornos que le interesa reforzar sin hacer desaparecer las otras líneas. Y de todas maneras consigue un trabajo que se ve muy bien, pero si lo miran con detalle van a ver varias líneas que se salen de los márgenes, pero que la verdad no afectan el dibujo o el trabajo que él realiza. El color también es bastante interesante por el hecho de que se está tratando de reflejar un mundo que tiene una física absolutamente distinta. La escena en particular de donde los agentes ingresan a estos sectores donde la física está trastocada, tienen colores que no se ajustan para nada a lo que uno esperaría, las luces son distintas, el suelo son distintos, en muchos casos los personajes están en sobre fondos que son como tramas. El trabajo de las onomatopeyas también es bastante llamativo porque generalmente están hechas a uno o dos colores sin que se remarquen los bordes, entonces pareciera que están hechas de una manera muy como casual, digamos, poco prolija, pero de todas maneras generan un efecto muy muy bien integrado al arte de la revista. Es bastante llamativo el trabajo, las portadas también. Les va a llamar la atención que la portada tiene un tono rosado casi fucsia, muy muy llamativo y no sé. Creo que una serie que les recomiendo absolutamente, es muy muy atractiva, tanto la historia, que es interesante sobre todo para los fans de la ciencia ficción, y un arte que es muy atractivo. Así que SVP, Federal Bureau of Physics, asoma como un muy buen proyecto de Vértigo y les recomiendo que por lo menos le den una prueba al primer trade paperback de la serie. Ok, Alberto, ¿tienes algo más que comentar? No, creo que eso sería todo. Muy bien. La próxima semana vamos a grabar nuestro especial de Spider-Man. A diferencia de los especiales anteriores y como una forma tal vez de incentivarlos a que compren especiales futuros, lo vamos a dedicar exclusivamente a Spider-Man todo el especial. Por lo tanto, no vamos a hablar de noticias, vamos a hablar solo de Spider-Man. Y lo vamos a distribuir dentro de iTunes, dentro del sitio, etcétera. No van a tener que hacer nada especial para descargarlo, se va a descargar como cualquier otro episodio. Y la idea es que esto sirva para que vean más o menos el trabajo que nosotros realizamos con Man of Steel. Principalmente se va a parecer más al especial de Man of Steel que al de Captain America. Y no sé, nos digan sus opiniones, algo que que haya que arreglar o algo que les gustó, etcétera. Siempre estamos interesados en saber lo que opinan. Así que la próxima semana queremos grabar ese episodio. Todavía necesitamos recibir sus sugerencias. Por ahí nos pidieron que habláramos del chacal. Creo que en esta oportunidad en particular no lo vamos a hacer porque tal vez nos sobreextenderíamos en el podcast y luego, bueno, hay que editarlo y eso me toca hacerlo a mí. Ok, Alberto, con esto nos empezamos a despedir. Recuerden que si nos escuchan por iTunes y les gusta nuestro podcast, queremos que nos dejen alguna reseña. Esto nos va a servir para atraer nuevos lectores y mientras más reseñas buenas recibamos, más destacados aparecemos en las búsquedas que tengan a través de iTunes. Una mención que quiero hacer por ahí, se me olvidó comentarlo en el podcast, pero cuando publiqué el episodio 52 cometí un error y puse el audio del episodio 51 y eso generó problemas para los que son los fans más acérrimos y lo quisieron descargar de inmediato porque se empezó a descargar el audio del episodio anterior. Eso lo corregí una vez que recibí el aviso de que me había equivocado y lo corregí creo que algunas horas después de que se publicó o sí, algunas horas nomás después de que se había publicado. Así que si les pasó eso, vuelvan a descargar el episodio, actualmente está el audio correcto. Y si detectan cualquier tipo de problema de esas características, por favor avísenlo. Yo se lo agradezco mucho. Bueno, siempre puede ocurrir algún error. Yo suelo usar la maquita de la publicación de un episodio para publicar el siguiente, para ahorrar tiempo a la hora de agregar la información. Así que me disculpo por ese error y espero que me sepan perdonar y lo descarguen, que sería lo importante. Recuerden que nuestra página web es www.comicverso.org. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos comicverso. A mí me ubican como E. Pedrero y Alberto Como. Albion 2112. También pueden seguir nuestra página de Tumblr que nunca actualizamos. En fin, mándenos fruta, mándenos señales de humo, lo que quieran. Esta semana nos vamos a despedir con una canción que me gustó, de que volví a los viejos hábitos y me puse a ver Lucha Libre porque me impactó saber que, spoilers, el Undertaker había perdido con Brock Lesnar en WrestleMania. Así que vi WrestleMania 30 y también vi varios de los capítulos siguientes de la WWE, algo que no hacía desde hace unos 10, 11, 12 años por ahí. Y bueno, me entretuve bastante y dentro de las promociones está la de el que al parecer es el luchador más popular del momento, Daniel Bryan, con una canción de Imagine Dragons que se llama Monster. Así que como me gustó, la vamos a poner en el podcast. Y recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Ever since I could remember, everything inside of me just wanted to fit in. I was never one for pretenders, and everything I tried to be just wouldn't settle in. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? I get the feeling just because everything I touch isn't dark enough, that this problem lies in me. Different from the rest, do I have to run and hide? I never said that I want this. This burden came to me, and it's made its home inside.